las duras tierras del norte, allá donde el viento corta el cutis como la garra del obezno. Un aguerrido grupo de vikingos trata de hacer frente a la tormenta convocada por el mismísimo Loki. Sí, sí, Cristian, tío, cállate un poco, anda, que está muy bien que intentes que nos motivemos cada vez que jugamos al Mistfall. Joder, pero es que ahora estamos a 30 grados con un 90% de humedad aquí en Mallorca. Vamos a ver si jugamos algo ambientado en Vietnam o algo así, ¿no? Es verdad, Cristian, por mucho que lo repitas, lo del frío no se nos va a poner los pezones como timbre de castillos. Joder, metidos en el papel, hostias. Dentro de un rato tenemos que visitar al alquimista de la Torre Spoiler para poder avanzar en el Mistfall. ¡Y os quiero motivados! Bueno, dale, tranquilo, Bobby. Bienvenidos al 32º programa de El Cielo en la Sombra. Para ello está Maestro Sprinter. Hola, buenas. Cristian de Voz Sexual. Hola, hola. Y yo, Escaflone. ¿Mezclas potingues y marmitas humeantes? ¿Buscas incansablemente la piedra filosofal persiguiendo pequeños duendes azules? Disfruta entonces de nuestro primer tema principal con el juego de mesa Alquimistas. ¿Te pierdes cuando te hablan de spoilers, tie-ins, crossovers y demás términos que te suerdan a Klingon? Pues escucha el mini tema, glosarios de cómic. ¿Sueñas con valquirias de turgentes pechos regando con hidromiel tu poblada barba? ¿Esperas que el padre Odín te bendiga con una muerte en batalla? Pues no te pierdas nuestro tema principal, Mistfall. Luego no te pierdas el Cylon recomienda... Las divagaciones del Cylon. Bueno, y ahora tenemos nuestra voz sensual. Oh yeah, nos dirá los comentarios que hemos tenido, que han sido algunos cortos, pero bastantes. Sí. Calidad. Vamos a empezar por iVoox, la plataforma, vuestra plataforma favorita de podcast. El primer comentario es de Mugen. Buenas, Cylon, si os echaba de menos, me estáis hipeando mucho con el Legendaris, sois mala gente. ¿Qué tienes que decir a esto, Edu? Somos mala gente. Tú el peor, pero es verdad que Legendary es muy grande, muy grande. Además, hay que decir que jugamos dos partidas más entre episodio y episodio, que fueron todavía mejores que las que jugamos la primera vez. Hubo gente convertida en alien y todo, y aquello fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Cómpratelo. Vale, él comenta que a él le gustó el Sentinels y que decís que es el rollo, pero en Alien, que suena de puta madre. Me ha hecho mucha gracia lo de Estambul porque os estaba oyendo y daba la impresión de que había parecido un coñazo absoluto y luego le deis un 7,5. Jajaja, sed menos diplomáticos, aunque me ha encantado luego cuando habéis hablado de Legendary y no recuerdo quién ha dicho, bueno, ahora vamos a hablar de un juego ya de verdad. A ver, perdón. Me parece que Master Sprinter ya le contestó, sí, en Evo, por ahí, sí, de por qué le puse un 7,5. A ver, es un juego correcto, que está bien, pero es un juego como hay otros muchos en el mercado. Ya está. Es por sí, eso. Ya está, ya está. Que es un juego correcto y está bien. O sea, no es que nos pareciera un coñazo. Ciertamente yo ahora no volvería a jugar, porque en la estantería hay otros que me gustaría jugar más. Pero el juego está bien hecho. Simplemente eso es nuestra opinión. A lo mejor jugamos otros juegos más que las mecánicas están más rotas, por así decirlo, que este, pero que nos divierten más o que nos llegan más a la patata. Sí, porque es que no, nos deja un poquillo fríos. Vale. Que conste que no he jugado al Estambul y no sé qué tal será. Qué ganas de ver la peli de Star Wars, a ver qué tal. Y hasta me habéis dado ganas de ver la nueva de Terminator y todo. Bueno, espero no, que no te arrepientas de esto. Por cierto, yo todavía no he jugado, pero en mi grupo de juego la gente está flipada con el Rum and Bones desde que ha llegado el Kickstarter. Tanto que hasta novias que nunca quieren jugar están pidiendo jugar con su pareja. Un saludo, Cylon. ¿Os suena este juego? Yo le eché un vistazo, es un juego de piratas, para empezar. Sí, sí, no, si sonar no suena, pero Miguel, ¿tú no hiciste el Kickstarter? No me acuerdo, me parece que sí. Me suena que lo hiciste. ¿Que es que ha empezado a llegar o qué? Porque no lo sé, ¿eh? No, yo sé que hice uno, pero no sé si era este o no. Es un juego de piratas que puede llevar a piratas o a piratas no muertos. Y viene con figuritas. ¿Te suena con estas...? Es que como ha habido varios de... ¿De piratas? De piratas. De piratas, pues es que no sé cuál hice. La verdad. Bueno, pues si los hace todos, se los hace todos y después no se acuerda. Claro, luego que llegan paquetes... Vale, el Run and Bone no lo hice. Vaya, no, hice otro que... El Skull Tales hiciste, supongo. Sí, el Skull Tales hice. Pues no, no sé cuál es el Ramon Bones. O sea, sé que lo hemos incluso comentado en nuestra sección de Para Ojo al Dado, el Ramon Bones, porque me suena, pero ahora mismo no... Bueno, pues pero bueno, parece bueno, ¿no? No guardamos la recomendación de Mugen, ¿vale? Y luego otro comentario de Joaquín Hernández, que nos dice, bueno, simplemente para agradecer y felicitaros por el podcast en general. Soy fiel seguidor de las enseñanzas de los Cielos desde casi que empezasteis. Y hoy me ha dado un ataque de culpabilidad porque me he dado cuenta de que nunca os habéis felicitado. Gracias, pues. ¿De culpabilidad gracias. O de locura? Pues así que desde que empezamos... Pues gracias a ti, hombre, por escucharnos desde el principio, que hay que tener hígado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, luego en el foro de Darkstone, Vince nos dice ya ahora, Gambito, sí, se os echaba de menos, gracias, y Kian, pues nos dice que septiembre llega para todos, o sea que gracias a todos por haber estado ahí pacientemente esperando a que volviéramos. Sí. No hemos tenido que tomar unas vacaciones obligatorias, no queríamos, pero al final hemos caído pero con todos. Pero al final el verano es el verano y ¿qué vamos a decir? Bueno, y estamos en Mallorca, qué leches. Bueno, y luego del foro de la BSK, Amarillo 114 nos dice, se os echaba de menos, Zangones... Leviatas nos dice, si los extrañaba chicos, que ganan de probar el Legendary Encounter. Pregunta, ¿al tener misiones fijas no tiene poca rejugabilidad al terminarlas y ganarlas? Creo que también respondiste a esto, no sé si aquí yo directamente. Respondí, también sí. Respondió Calvo. Ah, sí, hay varios, demás, están sí. Ahí puestos, que hay varios que le responden, también lo he puesto para... Sí, vale, que rejugabilidad es genial, tiene mucha. Vale, Pedro Tonic dice que yo creo que no, tiene mucha, puede mezclar personajes de las distintas películas, localizaciones y misiones. Cada peli se compone de 3 misiones, exactamente. Calvo dice que piensa que además de poder entremezclar personajes y objetivos de las distintas películas, tienes el modo de juego en el que puedes jugar como alien y el modo de juego como un traidor. O sea, ya comprobamos nosotros de que jugar de una manera u de otra... Y se puede jugar con las dos a la vez. Exactamente. O sea, con una agenda oculta y que haya... Que haya aliens. Y que haya posibilidad de que alguien se convierta en alien. O sea, para que os hagáis una idea, es como si tú tienes un videojuego y juegas el modo sencillo, que sería el modo aliens... Ni agendas ocultas, el modo hard, que sería el modo con aliens, y el modo very hard, pesadilla... En Elm Street, que sería con agenda oculta y con aliens. Sí, sí, sí. Es genial este juego. Vale, si aún pareciera poco, puedes ajustar la dificultad quitando poniendo cartas, drone o empezando con cartas del Hive en el Complex, o sea que todavía lo puedes poner más niveles de dificultad. Y nada, que dice que él no cree que tiene problemas de rejugabilidad, con lo que estamos de acuerdo. Sí. Vale, y luego Skur78 nos dice, me ha gustado mucho el programa, es la primera vez que os escucho, pero no va a ser la última. Nos bienvenido, loco. Bienvenido. A la espera del próximo, mientras escucharé a los demás. Y finalmente, en el blog, Mael... Nuestro Mael, que no, nuestro por supuesto Mael. No va a faltar. Qué fiel, que es. Nos dice, como de costumbre, gran programa. Aunque debo decir que cuando se pusieron a hablar del cómic de Ant-Man, como que medio me dormí. Porque todo bien con el personaje, que es casi central en el universo Marvel, por todo lo que hizo o hace, ¿vale? Pero aventura solo de él, uff, me dan ganas de bostezar con solo pensarlo. Creo que ya comenté que eso, que el había salido aquí un ómnibus de estos con todas las primeras historias del personaje y en casi todas ellas se enfrentaba a gángsters y cosas así. O sea que no tenía pinta de... O sea, tenía pinta de ser más una historia de ciencia ficción que de superhéroes. A ver, por otro lado también nos dice, ya me puse a buscar la serie de Rick y Morty que recomendó el post sensual porque parece que al menos en gusto somos bastante parecidos. Porque mi voz no es nada sensual. Pues nada, recomendadísima. Una vez más la vuelvo a repetir. Sí, ya he visto, me bajé y me vi los que son 10 episodios, 12. La primera temporada son 11 episodios. Pero me defraudó, tío. Me defraudó una cosa porque ves que cuando haces la intro de cada capítulo, teóricamente es una escena de capítulo. Pero, sí y no. Pero no, me quedé esperando que saliera el de Cthulhu. Salía Cthulhu y no salió el puto Cthulhu. Sí, sí, eso es un juego de Speed. Hay algunas escenas, eso es verdad, que salen en capítulos y hay otras que no aparecen en ningún capítulo. O sea, en la segunda temporada también lo hacen. Dime. No, nada. Vale, y bueno, finalmente dice, y otra cosa que coincidimos es que hace unas semanas me estoy armando de un print and play del Istanbul, por lo que lo probé y me gustó mucho. Fue una linda coincidencia que hablasen de él. Saludetes. Bueno, pues que lo disfrutes ya. Sí. A ver, que te gustará, es que el juego es bueno. Y, si pues y claro, más allí que los juegos no llegan tanto. Claro, aquí tenemos más variedad y nos llega más que las o no quieras. Sí. Nos llegan más cosas, ya sea en inglés o eso, es más fácil cogerlos aquí que no allí. Pues nada, ahora los métodos de contacto como siempre. Nos puedes encontrar en iTunes y iBook buscándonos como El Cielo en la Sombra. En nuestro blog, elcieloenlasombra.blogspot.com.es. Y en Facebook, en Twitter, como El Cielo en la Sombra. Y nuestro mail, el cielo en la sombra @gmail.com. Y ya vamos con el Alquimistas. Thank you. Llegáis a la guarida del alquimista, donde os asalta un indescriptible cóctel de olores a un sinfín de ingredientes. ¿Cóctel? Que... ¡Mojito! Y yo cezo en la playa, ¿eh? Con mucho hielo. No, es que no puedo con vosotros, de verdad. Y no puedo con vosotros. Bueno, y ya vamos con nuestros alquimistas preferidos. Ahora, como siempre, los datos técnicos sacados ¿de dónde? De la BGG. Diseñador Matthew Cotri, publicado por De Beer en el 2014. Artista David Cockart. Número de jugadores de 2 a 4, mejor con 4. Tiempo de juego, unas 2 orillas. Categoría, deducción, sí. Sí. Y fantasía, bueno. Hombre, es un alquimista... Bueno. Sí. No, es fantasía porque el juego no es en real. Ya sé que no es real. Son productos ficticios, son de estos ficticios, bueno, con es hechizos juego, y... Es un juego de deducción. Eso sí. Componentes, un huevo. Pues sí, un huevo. Para durar 2 horas. O sea, cartas, piezas de plástico, tokens de cartón... Tableritos, cuadros, 200 tableritos. Hay un tablero general, otro tablero general para fórmulas, otro tablero general para el último turno. Luego cada jugador tiene su tablero, más luego una especie de montante para poder poner tú las fórmulas. Bueno, un montón de trastos. Un montón de cartón. Tú, cada uno tiene su pantalla de Dungeon Master, digamos, en 3D, donde va poniendo... Donde va encajando unos toquecitos redondos para ir eliminando posibilidades. Está muy currado, ¿eh? Los componentes están muy currados, ¿eh? O sea, y nada de aire. No, porque no cabe. Más aire, no cabe aire ahí dentro. O sea, es una pasada. Están muy bien hechos, hay que decir. Hay una rata en el tablero, ¿verdad? Sí, sí. Hay un par de ratas en el tablero. Por lo menos la versión de De Beer que tenemos. ¿Y la respuesta de De Beer a esas ratas cuál ha sido? O la apañáis. Básicamente. Gracias, De Beer. Pues nada. No son erratas... Que te vayan a impedir jugar al juego. Son círculos desplazados un poquito para arriba para abajo, si no me equivoco. No son gran cosa, ¿no? Luego os preguntáis cuando les pedimos algún juego para probar que no nos respondieran. No, David respondió y lo agradecimos, ¿eh? No, sí, se lo agradecemos. Nos dio 3, por falta de uno. Ah, vale, falta David, gracias, David, otra vez. Sí, no, lo agradecemos y se lo seguimos agradeciendo. O sea, eso no, una cosa no quita la otra. No, pero a ver, el fallo de tablero no es culpa de De Beer, es culpa de la de esto y lo que pasa es De Beer lo pasó por alto y ya toman por saco. Ah, o sea, es que no, o sea, no es tema de impresión ni nada parecido. Es tema que de, me contáis. De impresión en el tablero. Hay una zona, por ejemplo, hay una mecánica donde tú le puedes vender a exploradores, o sea, a héroes, fórmulas que tú has hecho para ganar dinero. Pues tú tienes que poner unos cubitos y en la zona donde pones cubitos lo han puesto de una manera que no es, que va de otra manera diferente. Pero que vaya, que no pasa nada, no rompe la experiencia del juego, no pasa no, nada. No. A ver, pero el juego... tener que... en cuenta eso, que eso va así y ya está. Venga, ¿el juego de qué va? Porque estamos hablando ya aquí de... Bueno, el juego va de descubrir cuál es la fórmula alquímica de unos productos, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos? Pues hay una rana, hay una cepta... 5 colores, ¿no? ¿6? 5 o 6. Va, sí. Pero tienen fórmula. Otra es una pluma, hay sí. No sé qué. Bueno, colores. Hay un... No, 5 o 6 no, hay más. Sí, hay más, es verdad. Y tú tienes que descubrir la fórmula alquímica. Mezclando esos productos. Se necesita el móvil, porque tienes que bajarte una aplicación para poder jugar. Sí, el juego también te trae materiales para jugar sin la aplicación. Lo que pasa es que uno de los jugadores se tiene que dedicar... A hacer de idiota. Porque, exactamente. O sea... A decirle, mira, mezclo esto con esto, ¿qué me da? Y tiene que empezar a mirar a ver lo que le da. O sea, el famoso la banca. Ese jugador de no juega juegos. Realmente. Está haciendo de... A ver, eso no... Si vais a jugar, bajad la aplicación. Una aplicación en un móvil basta. Además, basta uno, lo podéis rular. Aunque si todos tenéis móvil y lo queréis bajar todo, la aplicación te da un código, le dices, bueno, meter este código y todos tenéis el mismo tipo. A ver, cuando lo probamos éramos 3. Uh-huh. Y a uno no le iba muy bien el tema de la cámara con la aplicación. Pero eso era más por temas de luz y eso, pero la cámara... Bueno, pero hay que decirlo también, según la luz pegue o refleje o tal en las cartas, igual no lo pilla muy bien, ¿sabes? Sí, pero eso es por culpa de la cámara, no por culpa de la aplicación. Es que claro, si refleja no lo pilla, no pilla bien el símbolo. Igualmente era un iPhone. Sí, o sea, vamos a ver. Cascado, no puede. Bueno, pero daba un pequeñito fallo allí, a los demás no nos dio fallo, ¿vale? Tampoco, no, tampoco iba mal. Entonces es eso, cada... A ver, realmente en el tablero... Vas a colocar tus acciones mediante cubitos en un montón de sitios. Bueno, es una colocación, es deducción, pero aparte de deducción es colocación de trabajadores. Sí. Lo primero que haces en el turno, hay un track donde tú decides dónde ponerte, que entres más arriba o más abajo, irás primero o último. ¿Qué pasa? El que va antes pone primero todas las acciones, luego el segundo, y el último, que se supone que es la mejor posición, sabe lo que va a hacer todo el mundo y ya puede hacer él según opine. Entonces hay diversos sitios, vender poción, mezclar poción, dársela a un ayudante o probarla tú, recoger ingredientes, etcétera. Un montón de sitios y tal. Y el kit de del juego es tú en tu tablero vas tachando cada vez que haces una pruebas una poción, la pruebas con la aplicación, te da un resultado. Según ese resultado, sabes que puedes tachar o no de tu tablero. Sí, hay que decir, mira, las composiciones alquímicas de cada elemento son tres colores, rojo, verde y azul, si no me equivoco. Sí. Puede ser positivo o negativo el elemento del color. Y luego puede ser, son círculos, puede ser grande o pequeño. Y según la combinación, pues te da una cosa u otra. Es eso. Este da, por ejemplo, para que sea una positiva, tiene que ser un círculo grande positivo más de un color. Más un círculo pequeño positivo del mismo color. Y eso te da una poción positiva. Entonces, si te sale positiva, sabes que tienes que tachar... Todo lo que sea negativo de ese color. Exactamente. Y así vas jugando. Así y gestionando tus acciones... Hay que decir que son seis rondas. Y claro, el kit del juego es hacer esta investigación. Y luego decir tú, porque luego hay una de esto, que es de decir teorías. Tú dices, yo digo esta teoría... Pones unos marcadores en otro tablero especial que hay y tú dices, bueno, pues este elemento es esta composición alquímica y ya está. Ah, y luego hay otra opción que otro puede decir que a lo mejor piensa lo contrario y refuta tu teoría. Y es ahí el de este. Luego también, como hemos dicho, se lo puedes vender a aventureros, bien aventureros, pidiéndote pociones. Y luego se las puedes vender y hay un pequeño también ahí de en plan de, vale, nos ponemos aquí, vamos a vender. Ah, pero yo quiero ser el primero en vender... Y yo, pues, voy a poner una carta que le voy a hacer un descuento de 2 monedas de oro. Ah, pues, no lo sabe. Dice, va a poner 2. Bueno, yo quiero asegurarme primero, voy a poner un descuento de 3 monedas de oro para ser el primero en vender esta poción. Porque, como hemos dicho, cuando vendes, las posiciones se van quitando. Claro, hay 3 pociones, pero realmente solo vas a poder vender 2. O sea, te vas a pelear por eso cuando va más de 1. Luego hay otro sitio donde puedes comprar objetos mágicos que te dan beneficios. Y luego hay otras cartas que son cartas de ayuda, que a lo mejor lo que te hacen es que te permiten hacer una acción más o coger 2 ingredientes y cosas así. A ver, las impresiones del juego, porque para explicar el tema de cómo se deducen las moléculas estas y tal, las composiciones, es complicado. Esto hay que verlo. No se puede explicar porque es complicado explicar. Impresiones del juego. ¿A ti qué es el que más te gusta? Bueno, a mí el juego me gusta, es un juego de deducción. No hay que olvidarse de que es un euro. Claro, si no te gustan los euros, por mucho que te juegues lo que te guste los juegos de deducción, es un euro. O sea, vas a tener que colocar y hacer acciones y estar pensando qué acción vas a hacer y qué acción no vas a hacer. A mí me gusta mucho. Yo le doy... Mira, yo ya voy a poner la puntuación, luego si queréis ya... Sí, dale. Yo le doy un 8. Y creo que es un juego que es bastante bueno y en una estantería no sobra, ¿eh? Si no lo tienes, tampoco te vas a morir, pero no sobra en una estantería, ¿eh? A ver, yo también le voy a dar un 8, aunque no quiero volver a jugar jamás. Porque yo intento ser objetivo. El juego está cojonudo. Está bien parido, pero bien. Es muy original y me parece que está muy bien hecho. Los componentes son la rehostia en vinagre, sobre todo esta especie de pantalla de máster que tienes, para que la gente no vea lo que estás poniendo, pues tiene en vertical. Tú vas insertando, como en el Conecta 4, digamos, vas insertando tus disquitos, tus tokens, en unos zócalos que hay, para ir tachando, eliminando las posibilidades. Y está súper currado. Está muy bien balanceado. Se nota que lo han probado mucho y está muy bien el juego. Pero lo que me pasa a mí es que yo cuando juego, cuando saco tiempo una tarde para jugar... Quieres matar zombies. Sí, quiero matar zombies, conquistar galaxias y rescatar princesas. No quiero ponerme aquí a empezar a tachar ahí con el monóculo, tachar y pensar y ahora... es que me canso. Pero el juego es muy bueno. El juego es muy bueno. Y bueno, a Miguel le ha encantado. En Ludicon, cuando lo probaron y tal, a todo el mundo le gustó. Y a todo el mundo que hables de este juego le gusta. Y es que es natural porque está bien. ¿Qué pasa? Que yo cada vez me estoy como... Yo qué sé, me estoy radicalizando más hacia juegos temáticos. No sé, yo qué sé. Cada vez eres más Ameritrash. Soy así, pero el juego es bueno. Y por eso le pongo un 8, qué coño. Incluso un 8 y medio. Porque la calidad de los materiales también es muy buena. Esto de que puedas meter en los zócalos los tokens y tal está muy bien. Tienes tu marcador de iniciativa, son como unas matraces así transparentes de plástico. Un 8 y medio le pongo yo, de hecho. Es que es un juego muy bueno. ¿Qué pasa? Que yo no quiero volver a jugar porque es que a mí no me gustan estos juegos, pero el juego... ¿Y cuánto vale el juego? No me acuerdo. ¿40? Me parece que 40 por ahí. Pues no está mal, ¿eh? Por todo lo que trae, 40 euros está bien, ¿eh? De hecho... Pues, hombre, Devir lo que tiene es eso, que los juegos no suelen ser muy caros. Es que si me dices que vale 50 me lo creo, ¿eh? Calidad-precio Devir suele ser bastante... Y componentes suele ser bastante. Igual que últimamente se está pasando los precios, porque hacen una sobreproducción de juegos increíble. Ya. Bueno, también te dan calidad los de Edge, pero bueno. Después el tema de la aplicación del móvil. Me parece un poco coñazo. La aplicación está muy bien. Funciona bien. Si algo falla, sea la cámara de tu móvil. Pero la aplicación funciona bien. Pero es que me parece un coñazo tener que coger el móvil, de hacer la foto, ahora no enfoca, espera que ahora tapa la sombra. Un poco coñazo eso. Bueno, hay que decir una cosa que no le he dicho. El juego tiene dos modos de juego, ¿eh? Modo fácil y modo difícil. ¿Ah, sí? ¿Y el modo difícil cómo es? Más complicado. O sea, no lo he probado, pero gente que me ha dicho que ha jugado en modo difícil dice que no, que prefieren jugar en modo fácil directamente. En modo difícil lo complica mucho más la cosa. Y es demasiado. Ya es largo de por sí en modo normal, pero estamos hablando de que sean 2 horas, pero pueden ser más de 2 horas. Estamos hablando de que son 6 turnos, ¿eh? Ya. Imagínate si son más. Y añades más cosas y... Pues es ya criminal eso. Sí, pero aunque otra cosa que me quería comentar, aunque sea mucho tiempo, realmente se te pasa un poquillo rápido. Se te hace lento a la hora de tengo que probar esta puñetera poción y ahora el móvil, no, ahora la puta cámara no me coge. Venga, va, pues vamos. Eso es lo que yo digo. Es lo que se te hace más lento. Pero es que la otra opción es peor todavía, es que alguien haga de... No, la otra opción es inviable, nadie va a quedar contigo para jugar y no jugar. Exactamente. O tienes ahí a alguien que realmente no quiere jugar, a una novia o algo así, toma, ponte. Ponte y te va a decir, vete a la mierda y me... Ponte a ver la tele o a jugar con el móvil o a hacer lo que quieras y cuando yo te pregunte me respondes, ya está. Eso no creo yo que nadie lo haya hecho, eso no tiene sentido, hay que jugar con el móvil. Bueno, ya la podemos pasar a la siguiente sección, que ya hablará la voz sensual para los pobres que no la han oído todavía. Estoy aquí, ¿eh? Sí, no se ha ido. Sigue aquí. Tranquilo. ¿De qué era lo que ibas a hablar? Algo de no sé qué de cómic, ¿no? Sí, términos de un pequeño glosario de cómic. Para la gente que está perdida, vosotros que estáis deseando ahí... Sí, porque yo no tengo ni puta idea. Yo sé lo que es un crossover, pero nada más. Vale, pues voy a iluminaros. Un What If también sé lo que es. Vale. De un crossover y un What If también, ¿eh? Pues ya está, ahí me quedo yo. Vale, pues os voy a iluminar un poco. Venga, vamos para allá. Bueno, pues ahora seguiremos con la siguiente sección. Vuestra visita al alquimista, volvéis adentraros en la tormenta. El viento y la nieve os azota cual dominatrix es la cara. Vale. Tiro la carta de disipar tormenta, subir temperatura y poder quitarse la armadura de cuero que debe de oler a choto. Mira, Edu, vete a... Hostia, pues es verdad, pero si tienes esta carta. Yo tiro la de convocar a John Nieve. Vamos, no me jodas. También hay cartas de crossover. ¿De qué? ¿Lo cualo? We'll be right back. Bueno, como ya hemos dicho al final de la sesión pasada, vamos a ir con glosario de, yo qué sé, de no sé cuánto, ¿no? A ver. Bueno, la idea de la sección esta surgió el otro día, que estuvimos hablando un grupo de amigos y nos surgió una duda sobre un determinado término que voy a sacar yo aquí ahora, del cómic, que se llama tie-in, y no teníamos ninguno de nosotros muy claro lo que significaba. Entonces, se me ocurrió hacer algo un poquito más trabajado para que la gente que se va a adentrar en el cómic de superhéroes o ya lleva tiempo leyendo y tal, pues tenga claro qué es lo que significan determinados términos, porque directamente hay algunos que ni siquiera se han traducido y es bueno saber cuando te enfrentas delante de un crossover, de un spoiler o de otros términos que te pueden resultar raros y no tienes ni idea de lo que significan, ¿vale? También comentar que varios de estos términos también los conoceréis a lo mejor por haberlos escuchado, pero tratados con respecto a series o incluso películas. Esto es debido porque la palabra que se suele utilizar es inglesa y entonces el significado se puede utilizar tanto para cualquiera de estas representaciones artísticas, dado que cuentan una historia y el significado tiene que ver con algo relacionado con una historia, ¿vale? También comentar que la descripción de estos glosarios los he sacado de varias páginas, entre ellas Batanga, que es una web de cómics bastante famosa. Go Hobby, ¿vale? Y el foro de Taringa. Bueno, pues vamos a empezar con términos sencillitos, ¿vale? Bueno, un Isue. ¿Qué es un Isue? A ver, aquí nos jactamos de ser cultos. ¿Esto cómo se pronuncia? Isu. Vale, un Isue. Isue. Puedo poner el... No has oído nunca el traductor de Google que te sí. Que traduce determinadas cosas. Es muy sexy. Que suena como... Isue. Vale, bueno, pues Isue. Es sinónimo de edición, aunque el término más exacto es número. O sea, lo que sería es un número de un cómic, ¿vale? O sea, si tú te vas a una librería y pides, por ejemplo, el número 23 de Spider-Man, pues estarías comprando un Isue. ¿Y si pides el Isue número 23, qué te pues hace también, el... si el librero entiende, te dará el número 23 de Spider-Man. Ah, vale. Pero no te, ¿vale?, mirará raro ni nada. No, ¿no? Te mirará raro, porque no es una manera muy normal de llamar. Vale. ¿Vale? De hecho, normalmente aquí lo solemos denominar por grapas. Ah, vale. Bueno, o sea, una grapa es un número. Exactamente. Vale. Exactamente. Vale, le llamamos a Mickey Grapas porque suele venir, o sea, es el formato que se utiliza de toda la vida para guardar, o sea, para unir las hojas de los cómics. Un formato, una manera muy barata de tener todas las hojas juntas, ¿vale? En vez de utilizar algo más complicado como, yo qué sé, pegamento, incluso un, ¿cómo se dice? Cuando juntas... Como la encuadernación de un libro. Una encuadernación de un libro, exactamente, ¿vale? Bueno, un arco. Vale, pues un arco es una historia que está compuesto por diferentes isues, ¿vale? De modo que la historia comienza, se desarrolla y termina. Por lo general, un arco abarca un punto central dentro de la serie, que ya es algo así como un capítulo dentro de la historia, por lo que al concluir ese capítulo quedará cerrado, ¿vale? Entonces, tú tienes, por ejemplo, dentro de la serie de Spider-Man, ¿vale? Tienes un arco argumental, dentro de la serie de superiores de Spider-Man, ¿vale? Tienes un arco argumental que abarca varios números de Spider-Man, ¿vale? Ves que es una historia que comienza, te deja varios cliffhanger, que ahora explicaré lo que es ese término, ¿vale? Y termina lo mismo dos o tres números más tarde, ¿vale? Y es una historia más o menos autoconclusiva que está dentro de la serie principal, ¿vale? Pues a eso se le llama un arco argumental. Una serie, bueno... Pues si juntas un montón de estos arcos argumentales, ¿vale? Compone lo que es una serie en su totalidad. Entonces tú tienes, Spider-Man empezaría con un arco argumental, continuaría con otro, y entonces todos esos arcos unidos han formado lo que es la serie de Spider-Man. Entonces no necesariamente los arcos tienen que ser del mismo tamaño, pueden diferenciarse de números, puede incluso tener un arco argumental que se comprenda un solo número, ¿vale? Pero todos juntos, dentro de la misma del mismo cómic, forman una serie. Bueno, un crossover. Este término ya lo hemos escuchado para más sitios porque ahora pondré ejemplos tanto de cómics como de series de televisión en la que hemos visto que hay crossovers. Sí, crossover prácticamente hay por todo. Sí, ahora mismo lo puedes poner en otros sitios, pero... Incluso en videojuegos también. Incluso en videojuegos, exactamente. Pero realmente donde creo que nació el término ha sido en el cómic, ¿vale? Un crossover es simplemente que coges dos personajes del cómic y lo juntas dentro de una misma historia, ¿vale? Obtienes Spider-Man, y lo juntas y, por ejemplo, en un número determinado aparece el Capitán América, que es un personaje de otra serie, ¿vale? O tienes la serie del Capitán América y en un número determinado aparece Spider-Man como invitado especial. Puedes hacer que incluso las historias aparezcan en ambas series de cada uno de los personajes y afecten significativamente la serie de cada uno de esos dos personajes. O sea, que ese crossover no se quede solo en que, hola, estaba paseando por las terrazas de Nueva York y me he encontrado contigo, ¿vale? Y os juntéis para hacer, yo qué sé, para acabar con un villano que está resultando especialmente correoso o simplemente para, yo qué sé, hablar. Sí, ¿vale? Porque a alguien le apetecía dibujar ahí un tío. Exactamente. Bueno, esto de crossovers, ahora vemos que también, por ejemplo, hay series de televisión que continuamente lo están haciendo, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo varios capítulos de una serie que se llama Se Busca, en la que aparecían personajes de CSI, ¿vale? Para empezar. Eso es algo bastante normal. ¿La serie normal de Daredevil no tuvo con el crossover con Flash? O algo así. No, perdón, no, la de Arrow. Ah, la de Arrow. Que la han llegado a instalar, por lo visto va a ser algo que van a hacer todos los años. Tiene varios episodios en los que se cruza la serie Flash. Vale, de hecho, vale. Me he equivocado el nombre de la serie. No, sí, pero vamos, pero ibas muy bien encaminado, ¿vale? Aparte de esta serie, como viene ya de cómics, pues era algo que no se había hecho nunca en televisión y ellos han sido de los primeros en instalarlo en televisión. Y por lo visto es algo que ha tenido bastante éxito y lo van a repetir todos los años. De hecho, probablemente lo amplíen, ¿vale? Algunos de los que seguro les sonarán serán de series tipo Padre Familia, que ha hecho crossover por ejemplo, con Family Guy, por ejemplo. No es Padre Familia, con el otro, Padre y Madre Inusa. Padre y Madre Inusa, exactamente. O sea, tiene personal. Esto se puede hacer porque estas series pertenecen todas a la misma cadena o a la misma productora y entonces pueden evitar problemas de derechos de autor y tal. De hecho, sirve, esto lo descubrió Stan Lee, sirve para poder relanzar cada una de las series por separado. O sea, juntas a los dos personajes y lectores que no conocían al otro personaje, que siguen una determinada serie, pues se interesan por ese otro personaje que ha entrado dentro de la serie y compran el otro cómic. Entonces, aquí en televisión, pues algo parecido. Tú ves, a lo mejor había un montón de gente que estaba siguiendo la serie de Arrow, apareció el personaje de Barry Allen, de Flash, y se ha interesado por la nueva serie de Flash. No, más, venga. Más, venga, un cliffhanger. ¿Sabéis lo que es un cliffhanger? ¿Más de? Yo sí lo sé por las series. Exactamente. Un cliffhanger es cuando la serie, bueno, supongo que el cómic o el capítulo o lo que sea, acaba subrepticiamente con un acontecimiento así como muy emocionante, del cual no sabes el resultado, no lo vas a saber hasta el siguiente episodio. Exactamente, exactamente. Eso es un cliffhanger. O sea, muchos de los cómics acaban así, acaban con el héroe. Esto es, por lo visto, bastante antiguo. Pero los cómics, pues eso, han aprovechado de eso. Un cómic termina con, por ejemplo, Spider-Man atrapado entre los brazos del Doctor Octopus y parece que tienes todas las de perder. Entonces, te cortan ahí el cómic y tú lo único que piensas es que los 15 días siguientes que te quedan hasta el siguiente cómic o el mes que te queda para el siguiente cómic, vas a estar comiéndote las uñas. Ahora, por ejemplo, es algo que se utiliza mucho con la serie de televisión. Cuando termina una temporada, muchas de ellas la terminan en un cliffhanger. De manera que tú estés deseando que llegue, termine el verano y empiece otra vez a la siguiente temporada. Para tenerte pendiente a ver cuándo empieza. Exactamente. Pues si no, a ver, lo mismo se te pasa y dices, bueno, como no, te das cuenta, a lo mejor ya llevan 3 o 4 capítulos y luego ya pues empiezas a verla y todo eso. De esa manera hace que estés pendiente a ver cuándo va a empezar porque quieres saber lo que va a pasar. Exactamente. Exactamente. Es una manera de mantener la ilusión de la gente o el interés de la gente para que se sigan vendiendo más cómics o se sigan viendo más series, ¿vale? Bueno, un evento. Es un término que en particular se utiliza para casi exclusivamente en el género americano de superhéroes y puede darse de dos formas. Como un cómic crossover, que ya lo hemos explicado antes lo que era, o como una miniserie. Entonces lo que haces es, sería como un crossover pero a lo bestia. En vez de juntar solo a dos personajes, juntas a la práctica totalidad de un universo. O sea, Civil War es un evento. Por ejemplo. Bueno. Civil War fue un evento de la Marvel que afectó a todos los personajes del universo de la Marvel. ¿Vale? Y entonces, a todo menos a Hulk. Claro, pero Hulk lo quitaron por una razón. Es muy bien visto. Hulk se supone que iba a ser un personaje, ya lo comentamos en otros episodios del Cilo, que es un personaje tan poderoso que no querían que estuviera en medio de la Civil War y entonces se lo quitaron de en medio, por así decirlo, para que no participara en la guerra. Porque si hubiera elegido uno de los dos bandos y la gracia era que no se supiera qué bando iba a poder ganar, pues hubiera decantado la balanza a ese bando. Plot. El plot es el argumento que hay en la historia, ¿vale? Se puede dividir en subplots cuando se narran historias paralelas dentro de la trama principal. Esto, por ejemplo, cuando veis una serie, las series españolas lo hacen mucho, ¿vale? Tú tienes una historia principal dentro de la serie española y luego se desarrollan una serie de historias más pequeñas dentro de la misma serie. De manera que Esto lo hacen para estirar la longitud de la serie y dure más. Por eso las series españolas duran bastante más que las series americanas. Si tú las series americanas ves que tienen o duración de media hora o duración de una hora. No hay series mucho más largas. En cambio, las españolas pueden alargarse tranquilamente, incluso las telecomedias, salvo dos o tres contadas, se pueden alargar tranquilamente hasta los 40-50 minutos y las series normales se pueden alargar tranquilamente hasta la hora y media o incluso más si metes anuncios por en medio, ¿vale? Y esto lo hacen a base de meter, en vez de una sola historia, meter varias historias que se desarrollan a la vez. Bueno, pues la historia principal sería el plot y las historias alrededor serían los subplots. Esto en los cómics de superhéroes también se hacen. De hecho, por ejemplo, Chris Claremont, que es uno de los guionistas relacionado con los mutantes Marvel más famosos, pues lo hacía bastante. O sea, tú veías que tenías una historia principal y luego tenías un montón como de pistas o detalles que sucedían por detrás de la historia y que a lo mejor se volvían a retomar varios números más adelante. De manera que el personaje, o sea, que el lector veía que en una historia sin aparentemente venir a cuento aparecía un personaje o sucedía una determinada cosa que luego era muy importante varios números detrás. Y storyline. Bueno, pues según quien escriba puede utilizarse como sinónimo plot, aunque también específicamente se puede referir al modo en cómo está contada una historia, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes contar una historia de cómic desde punto de vista, o sea, desde punto de vista solo del superhéroe. O puedes contar una historia de cómic desde el punto de vista de alguien, de un secundario del superhéroe. De manera, a ver, esto por ejemplo en un cómic muy famoso llamado Astro City lo hacen mucho. O sea, es un cómic en el que se supone que Astro City es una ciudad llena de superhéroes. De hecho, tiene prácticamente todos los arquetipos de superhéroes que existen, pero muchas de las historias, en vez de estar contadas desde el punto de vista del héroe, están contadas desde el punto de vista de gente que vive en la ciudad, ¿vale? De ciudadanos anónimos que están en la ciudad, ¿vale? Pues el storyline es muy diferente en un caso o en otro. Diegesis. Pues este palabra indica es el espacio temporal donde suceden los acontecimientos de una historia y cómo estos se articulan entre sí. Esto se puede ver mucho cuando haces crossovers o cuando tienes los famosos eventos. Un evento se puede... tiene una diegesis, ¿vale? Y entonces tú ves en cada uno de los números relacionados con ese evento cómo el mismo evento se ve desde sitios diferentes para cada uno de los héroes que estaban participando en ellos. Entonces en cada uno de los cómics de cada uno de ellos se ve cómo ha sucedido una determinada cosa de manera diferente. Pero todos están englobados dentro del mismo diegesis. Previes. Bueno, pues son adelantos de cómics. Esto se utiliza bastante a la hora de poder publicitaros, ¿vale? De hecho, hay una revista muy famosa en Estados Unidos y que también aquí se puede ver en algunas librerías que se llama así, Previes. Y lo que te muestra son los nuevos cómics que van a llegar en el mes que viene o en los meses siguientes, ¿vale? Esta revista, por ejemplo, pues tú puedes pedir esos cómics antes de que te lleguen para que te los envíen a casa o a tu librería de confianza, ¿vale? Y son bastante famosas porque muchas de ellas se utilizan para... mostrarte a lo mejor una imagen de algo que va a suceder en tu cómic favorito, de manera que te cree un poco el hype, ¿vale? La necesidad de poder tenerlo cuanto antes, porque quieres saber qué es lo que realmente se esconde detrás de esa imagen que has visto, ¿vale? Por ejemplo, una imagen te puede enseñar, yo que sé, a Spider-Man muerto, o yo que sé, o cuando sucedió la muerte del Capitán América, pues eso, el Capitán América en el suelo con un montón de superhéroes alrededor suyo. Pues esto se vio antes en Previews, ¿vale? Y generó pues una expectación para que sucediera. Llegamos al quid de la cuestión. ¡Spoiler! Bueno, esto sabemos lo que es, ¿no? Supongo, ¿o bueno, no? Bueno, para la gente que no sepa, un spoiler es una información clave o un final de una historia, en general, así en general, ¿vale? ¿Por qué se ha hecho tan famoso este término? Bueno, pues ahora con toda la proliferación de series que ha habido, es muy normal que tú no hayas visto, yo qué sé, el final de la última temporada de Juego de Tronos, llegas al día siguiente al trabajo y te suelten cómo ha terminado, ¿vale? Uh-huh. Pues ahí sucedería lo que comúnmente se llama por comerte un spoiler. O sea, te comes el final de la historia sin haber visto cómo sucedía. Sí, ¿no? Te han dicho quién es el asesino. Sí, spoiler. Exactamente. ¿Estáis a favor o en contra de los spoilers? Uf, en contra. Yo estoy en contra total, ¿no? Claro. Aunque hayamos soltado alguno de vez en cuando. Pero nosotros avisamos, ¿no? ¿No? Sí, creo que... Creo que avisamos, bueno. Incluso alguna vez pusimos una alarma y algo. Sí, ¿eh? Sí, luego ya nos dio pereza, pero sí. Vale, pues en los cómics también sucede esto, y como es un término que muchas veces se utilizan y algunas veces puede que no sepamos qué significa, pues... Vale, una miniserie. Bueno... Cuando tienes un crossover que se presenta como una historia inédita, bueno, pues este evento aislado se presenta en una serie de personajes, pero esta historia no tiene por qué afectar a la continuidad de los personajes. O sea, tienes una historia en la que aparece una serie de personajes, puede ser también solo de un personaje solo, puede que afecte o no a la continuidad de ese personaje, ¿vale? No está dentro de la serie principal del personaje, me explico. Tú tienes la serie de Spider-Man y te sale una miniserie que se llama, por ejemplo, Spider-Man... yo qué sé... Spider-Man, los team-ups, ¿vale? Entonces, es una historia que tú te compras aparte, que puede afectar o no a la historia principal. La mayoría de las veces no lo hace, pero en algunos casos sí, ¿vale? Y que tú te la compras como aparte de la historia principal. Entonces, o sea, te cuenta una historia más o menos autoconclusiva en una serie de números que es del mismo personaje o del personaje con otros de la gracia y que te cuenta, pues es una historia autoconclusiva. Sería como coger un arco argumental, ¿vale? Y en vez de meterlo dentro de la serie principal, sacarlo y tenerlo fuera. Si lo derivamos a todo tipo de cómics, bueno, pues tenemos series que se han convertido después en algo tan importante como le pasó a Watchmen. Watchmen apareció como una serie, una miniserie, ¿vale? Con una serie de personajes que no... La historia estaba contada en los 12 números de lo que costaba. Y después, pues se ha convertido en... Se han juntado todos esos 12 números y se ha creado con ellos una novela gráfica, ¿vale? Una novela gráfica es... Se cogería una de estas miniseries, ¿vale? Se la encuadernan de manera especial, básicamente. Aunque hay muchas novelas gráficas que directamente se hacen así, ¿vale? Y se vende como una especie de tomo con una calidad algo mejor, una calidad de encuadernado, una calidad de encuadernado mucho mejor que una grapa normal y corriente, ¿vale? Y te cuenta una historia que también te podrían haber contado en una miniserie, ¿vale? Pues eso. Watchmen es el claro ejemplo de una miniserie que después se ha transformado en una novela gráfica. Aunque ya digo que hay novelas gráficas que se escriben, o sea, que se hacen específicamente como novelas gráficas. O sea, que la única manera que tienes de encontrarlas es, pues eso, con un papel más grueso, las tapas más gruesas y tal, y que tiene un aspecto como de libro. Esto, novela gráfica, pues eso. Puedes tener novela gráfica de superhéroes, pues tener, o sea, prácticamente ahora mismo cualquier tipo de cómic que os podáis hacer a la idea, pues tienes una novela gráfica. O sea, tienes novela gráfica de género más dramático, como podría ser Maus, tienes novela gráfica de género superheroico, como podría ser, por ejemplo, Marvels, o podría ser esta de la que hemos hablado, de Watchmen, ¿vale? Tienes novela gráfica de terror, tienes novela gráfica de todo tipo. Lo que se diferencia, ya digo, de lo que llamamos grapa normal y corriente es básicamente que eso, que cuente una historia más o menos autoconclusiva y que el formato es pues una maquetación, una encuadernación mucho más gruesa con una calidad mayor. Y el último término del que voy a hablar es que son los tie-ins, que es de donde empezó todo esto. ¿Qué es un tie-in? Vale, pues son cómics que son afectados por el evento en curso de Marvel o de DC o del que sea, ¿vale? Pero no es importante leerlos. Tú tienes un evento que afecta a todas las series de una determinada editorial, ¿vale? Y luego tienes un montón de tie-ins, que son, pues eso, números sueltos que no aportan nada a la historia principal, o sea, te podrías leerlos o no podrías leerlos, porque lo que es la historia que te cuentan en el evento, si te compras el cómic del evento, te vas a enterar, ¿vale? Pero que se utiliza para hacer que la gente compre series que normalmente tienen bajas ventas, ¿vale? O sea, lo que haces es enlazar ese cómic que tiene pocas ventas con la serie principal que está vendiéndolo a tope, ¿vale? Para que la gente se interese por ese cómic que tiene, ya digo, unas ventas más discretas, ¿vale? Bueno, pues se crea una historia pequeñita en la que ese cómic, los personajes de ese cómic que vende poco estén metidos, que tengan que ver con la historia principal, ¿vale? Y así se consigue que la gente gane interés. Sería algo así como un crossover, pero relacionado con un evento grande, ¿vale? Y bueno, si creéis que me he quedado algún término en el tintero o hay algo que nos ha quedado totalmente claro, bueno, pues lo comentáis en los comentarios. Me está mirando Scaflone con una cara como diciendo, yo tengo una pregunta para ti. Sí, tengo una pregunta para ti. One question. Los Vengadores, un gran crossover, ¿no? No, porque... ¿O se considera ya serie propia? No, es una serie propia. O sea, ¿pero empezó como un crossover? Sí, empezó como un crossover, de hecho. O sea, ya dijimos cuando hablamos de Los Vengadores, en el especial, no olvidéis, escucharlo aquí en el cine en la sombra, que prácticamente la idea era que la Marvel en ese momento tenía un montón de series que vendían un montón, y al Tito Stan se le ocurrió que si juntaba todos los héroes en una serie a serie, vendería pues cuatro veces más. Entonces fue lo que hizo. Fue un gran crossover, es cierto. Pero luego ese crossover, en vez de desaparecer, lo que ha hecho ha sido absorber a determinados personajes. Tienes, por ejemplo, a determinados personajes que solo han salido los Vengadores. O que han salido de los Vengadores y luego han llegado a tener esta serie propia. Pero que no, o sea, que solo tienes conocimiento de ellos, o que solo tienen sentido si están dentro de los Vengadores. O sea, que ese crossover sí en su principio, pero ha llegado a transformarse en una serie por derecho propio. ¿Vale? Pero bien visto, sí, es cierto. O sea, Los Vengadores fue el gran crossover de la Marvel. De hecho, las películas lo han planteado exactamente igual. Has tenido las tocado una de las películas por separado y luego una gran película a la que juntabas a todos los héroes. Bueno, yo creo que ya podemos seguir con el siguiente juego, ¿no? Sí, porque esta mini sección ha sido... ¡Gran sección! La mini ha sido la anterior, me parece. Perdón, que me vuelvo a hablar de cómics y no paro. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis algún otro tema... Bueno, alguna pregunta sobre algún... Termino, que no me salía la palabra ahora. Que nos haya dicho, aquí nuestro primer experto, porque el que era primero ya desapareció, no sé dónde está, ha desaparecido. No, no ha desaparecido, está trabajando. Sí, sí. Tiene mucho curro. Venga, ahora vamos con la siguiente sección. Por fin, vikingos, la batalla final está aquí. Afiláis vuestras hachas, apretáis los dientes y os disponéis a aplastar gigantes de hielo o ser aplastados. Gritáis ¡Odín! Mientras cargáis. Cerveza fresca, ahora, por Dios. Eso, fresquita. Y una tumbona al lado de la piscina no iría mal tampoco. Mira, ganáis. Guardemos el misfal. Bueno, y ya vamos con el juego de Midfall. Y como siempre, los datos técnicos sacados de la BGG, para empezar. Bueno, me vas a tener que perdonar porque estos nombres son un poco así, ¿vale? Diseñado por Blazek Kubacki. Ese polaco, bueno. Bueno, mira, los artistas ni lo intento, ¿vale? Publicado por Passport Game Studios, NSKN Games, en el 2015, jugadores de 1... a 4, tiempo de juego unas 2 horas, a menos que te maten antes, que puede suceder. Uh-huh. Y nada, es un tema así, es de temática fantástica, es un juego de, temático. Ambientado en el norte. Déjalo bien claro porque... En las tierras del norte. Sí. Del país que llevamos hablando en todo el programa de vikingos, valquirias y su puta madre y pues no, ahora me venís con no. Que no es realmente... Hace frío. Pero ya está. Pero no hay vikingos. Yo creo que no. Vale. ¿Cómo que no? Vale. Es como un Dungeons con frío. Vale, pues toda la gente que escuche el programa que sepa que no hay nada... No tiene nada que ver con vikingos. O sea que no. Toda la introducción eso me la he inventado. Arqueros, asesinos y tal. Es un Dungeons con frío. Pero no hay vikingos. Sí, hombre, bueno. Creo que no. Vamos a hablar de los componentes. Cartas a tropel. Pues un juego de cartas. Luego tienes losetas para conformar los tableros. Que hay distintas misiones. Las misiones te dicen cuántas losetas de esas vas a tener que poner. Luego hay cada jugador tiene su tablerito de héroe con sus habilidades especiales. Se parece mucho al de Landor, es un tablero alargado. Sí. Luego también tienes un tablero donde llevarás el timing y los refuerzos que van a entrar cada turno. Y bueno, no lleva dados, por supuesto. Esto va todo va con cartas y haciendo daño, hago tanto de daño, tanto de daño mágico. Tiene tokens. Sí, toques también tiene. Hombre, lo típico, token de herida, token de envenenado, token de fuego, token de paralizado. Luego otros tokens especiales que son como las monedas, por decirlo así. Otros que son... que se utilizan como comodines prácticamente para todo, por si lo necesitas. O utilizas tokens de estos. Y cubitos. Sí. Y un par de cubitos de madera para indicar... Realmente los cubitos son para indicar en qué nivel estás. El juego... bebe de muchas mecánicas, creo yo, ¿no? Es que explicar un... Hombre, muchas... Vamos a ver, seamos sinceros. Combina mecánicas un poquito así. A ver, a este juego... no vamos a decir... O sea, paso de decir que es un plagio, una copia, tal. Este juego es lo que sería como el Ascension al Dominion. O sea, ¿de qué estamos hablando? El Pathfinder, juego de cartas, ¿vale? Empleaba unas mecánicas, pues muy... que yo creo que eran originales. O sea, no he jugado a otro juego hasta ahora que empleara esas mecánicas de llevar un personaje que fuera un mazo, ese mazo fuera la vida y a la vez todas las habilidades del personaje. Y que además pudieras customizar ese mazo. Eso es la primera vez que jugué a eso, fue con el Pathfinder, juego de cartas. Bueno, pues sí. Ha habido una segunda vez que es este Mistfall. Ha cogido esas mecánicas y las ha metido en su juego. No exactamente igual, pero casi. Por eso te digo que lo que sería el dominio en el tal, después los que han venido después han cogido esas mecánicas, las han modificado un poquito, las han arreglado para su estilo de juego, ¿no? Yo hice el Ascension, pero el mismo Legendary que me estaba hablando también. Claro, porque es un deck building game. O sea, el primero fue el Dominion y luego ya han venido todos después. Sí, sí, sí. Pero esto vendría a hacer lo mismo. El Pathfinder sería primero y ahora empezarán a venir. Estamos comparando para que entendáis cómo es el juego. No queremos decir si uno es mejor que otro, sino para que entendáis cómo es. Hombre, y así nos ahorramos de explicar 20 minutos. Ya, también. Cómo es el juego, un poquito las mecánicas. Pero el metajuego es un poquito diferente. Sí, es diferente. Es un poco diferente. El Pathfinder es más seguir una aventura de un principio a un fin. Estas son aventuras autoconclusivas. Sí. Excepto la expansión, que es una campaña. Todo el resto es... una misión, haces esa misión y lo siguiente no mejora tu personaje ni nada. Tienes un desarrollo de personaje, pero solo en esa partida. En el cual tú vas comprando las cartas que quieres. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el juego? Vale, tienes que ir avanzando por las losetas, descubriendo las losetas. Cada loseta tendrá pues unas cuestiones de terreno o unos efectos diferentes, o no. En cada loseta, si no me equivoco, hay una quest. Sacas una carta de quest. Si no hay quest activa, sacarás una quest, vale. Siempre y cuando la loseta esté en la fase de peligro, si no me equivoco. Tienen... Sí. Las losetas pueden ser pacíficas, peligro o muy peligro. Sí, o algo despoblado, me parece, o algo así. Para entenderlo. Sí. Que dependiendo, si hay peligro, pues o con mucho peligro, pues si no hay una quest activa, la coges una nueva y haces lo que dice la quest. La quest lo único que te dice, bueno, tienes que poner tantos enemigos de tal sitio... con la clave tal, ahí está setup especial para esta quest, ahí están reglas especiales para esta quest, y esta quest termina cuando ocurre esto. Ya está. Sí. A ver, decir que te puedes escapar de la localización, aunque vas a perder... Tienes penalización. Las rewards que hubieras conseguido si hubieras acabado la quest. Bueno, directamente no la coges. Lo que tienes es penalización por irte. Aparte, ya hay algunas quests que no te permiten irte. Vale. Una cosa interesante es el mecanismo que emplean para asignar a los enemigos a los jugadores, que es el agro. Tienes un nivel de agro que los que hayáis jugado al WoW y todo esto sabéis lo que es el agro. Es el nivel de amenaza de tu personaje. Tienes una barrita que va del 1 al 10, 1 al 14. Bueno, es igual, da igual hasta dónde vaya. Entonces, a más nivel tengas, primero te vendrán los monstruos a ti, ¿vale? Cada cosa que tú hagas, o casi cada cosa que tú hagas, cuando atacas o cuando bajas un arma o cuando utilices una habilidad, te sube el nivel de amenaza. Por ejemplo, el guerrero tiene habilidades que suben mucho su amenaza para que le vayan a él, y aparte tiene taunts, que son los provocar, que sería coger un enemigo de otro y ponérselo delante y cosas así, ¿vale? Pero muy chulo la implementación del nivel de amenaza, sacado de los videojuegos y puesto ahí, y funciona bien. Hay que decir que cada vez que recibes un enemigo, pues se reduce a la mitad, redondeado hacia abajo. Es tu nivel de amenaza, sí. Tu nivel de amenaza para que no siempre te lo lleves tú. Y luego se mira quién es el siguiente que lo tiene más alto, va a ese y vas así. Si empatas, pues el jugador elige a quién quieres coger. Luego el sistema de combate. A ver, clavado al del Pathfinder, pero con sus propias pues mecánicas propias, ¿vale? Con su propia manera de hacerlo, pero es igual. Tú vas jugando cartas de arma o la habilidad del arma o lo que sea y descartándole de las cartas que hayas jugado para hacer daño, ¿vale? Por ejemplo, el arquero puede hacer daño a enemigos que no estén en contacto con él, por ejemplo. Yo qué sé, lo que hemos dicho, el guerrero puede atraer a enemigos que estén con otro, el curandero, no sé si es curandero, hechicero, el priest, puede curar, etcétera, ¿no? Eso es bastante típico. Sí, lo que, por ejemplo, una cosa de una pequeña diferencia que hay entre el Mythfall y el Pathfinder es que en el Pathfinder, como hemos dicho, igual que en el Mythfall, eso es lo mismo, tu vida es tu mazo. Sí. Pero en el Pathfinder lo que hacen es que en cuanto tú no puedas robar, has muerto tu personaje. Aquí realmente no es cuando no puedas robar, es cuando te hacen daño y no puedes descartarte, enterrar una carta, para ser más exacto, es enterrar una carta, ya sea de tu mazo, de tu mano o de tu pila de descartes, estás muerto. Poquito. Y aunque parezca que no, es jodido mantener porque te das cuenta y empiezas a gastar y luego robas. Sí, porque hay pocas cartas en el mazo. A ver, ¿qué más podemos contar? A ver, es un juego temático, pero yo voy a decir que falla un poco en lo que es meterte en la temática. Voy a compararlo otra vez con el Pathfinder. No para decir si es mejor o peor, sino para que nos entendamos. El Pathfinder lo abres, sacas las cartas, el mismo reglamento, incluso cuando está montado y tienes el personaje delante y todo, como que te mete mucho más en el... Te lo crees mucho más. Aquí algo pasa, no sé exactamente qué, pero que no te lo crees tanto. Las losetas de, por ejemplo, de terreno son insulsas a muerte. O sea, las giras y dices, vale, no me importa ni cómo se llama, me da igual. Es como... Los enemigos son como muy genéricos, como que no los conocen, como que no... Sí, porque no han querido inventarlos porque no han querido coger... Bueno, han querido inventarlos, pero no los han inventado, porque son gnolls, son vampiros, son murciélagos, son... Lo que les han cambiado el nombre, ¿no? Pero no... Son como... ¿Qué paso? Me da igual ni cómo se llama el enemigo, paso de la foto y paso de todo. Solo voy a mirar cuánto ataca, cuánto defiende y cuánto defiende mágicamente. Y las habilidades especiales sí. que tienen. No sé por qué... me gustaría poder deciros por qué, pero no me metí en el tema del juego. No sé si fue mi culpa que no estaba para jugar, que en ese momento no estaba para jugar este juego, o que el juego no consigue meterte. Hombre, te lo tomas de diferentes maneras. Es que lo que tiene el Pathfinder es que tú coges un personaje y es como si tuvieras hecho tu ficha de error. Sí. Si quieres evolucionarlo a más no poder. Claro, el mero hecho ya que sepas de que por mucho los mejores, luego ya otra partida vas a hacer otra vez empezar de nuevo. Eso también te lo mata mucho. También, pero no solo. Es como un poco todo. No sé. Las ilustraciones de las cartas están bien, pero no. El arco es como súper sencillito. Por ejemplo, es una mierda de arco, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. No te digo, las losetas insulsas. Las cartas de quest ni siquiera tienen foto, tío. Solo tienen texto. Ya, sí. Es en plan. Cuéntame algo, si es una carta de quest, cuéntame algo, pero solo te pone... Sí, solo te pone cómo prepararlo y ya está, no te da ni un trozo de historia. No te dice ni te han metido en una cueva, ni... No, no. Entonces, es una putada porque es un juego temático, porque es que lo es. Joder, estamos hablando de que llevas guerreros, arqueros... Bueno, hay que decir que es un juego que salió en Kickstarter, sí, un crowdfunding, que fue un éxito y desbloquearon un montón de cosas que gracias a los desbloqueos... Aunque sean cuatro jugadores, hay siete tipos de héroes que son prácticamente los héroes clásicos de cualquier lado. Los típicos. El pícaro, el clérigo, el guerrero, el arquero... Si no han inventado ni uno. El mago. El hechicero y... No. Ahí está el mago y el otro debe ser el druida. El druida, lo que sea, bueno. ¿Sabes? Es que están los típicos. A ver, está bien. O sea, no me parece mal que no inventen ninguno. Si yo quiero jugar con eso. Mm. Si es que no quiero cambiar eso, pero quiero meterme más en el tema y no lo conseguí. Una cosa que hay que decir importante de este juego. No basta una partida ni dos. Hay que jugar mucho para poder sacarle el jugo, porque no es fácil, ¿eh? Es complicado. Y hay que aprenderse tus combos, tienes que jugar siempre con el mismo personaje para ir aprendiendo cómo funciona. O sea, por esa parte bien, muy bien. Es un juego que te da mucha rejugabilidad, creo yo. Sí, no, tiene mucha rejugabilidad, pero tiene una curva de aprendizaje... Es alta, yo creo. Es alta, pero no es alta, es decir, los pasos que tienes que seguir cada... No. Cada ronda son siete fases. Las siete fases son fáciles de seguir. Es el hecho de... Yo llevo este personaje, sé que tengo esta carta, mezclo con esto, hago esto para poder hacer esto otro. En plan, voy a hacer más daño, voy a intentar curar o esto. Claro, si vas cambiando constantemente el personaje, no llegas a coger esa... Mecánica, claro. Y aprender a jugar con el personaje es difícil. Igual que en el Pathfinder no es tan difícil, es más intuitivo, pues vas cogiendo. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? No, no es tan difícil. Lo que pasa es que hemos jugado mucho al Pathfinder. Piensa que el Pathfinder hay muchas cartas que no tienen tanto combo con otras. Eso lo de si enseñas esto, haces más daño, ya está, punto. En esta no. Luego, como hemos dicho, los héroes tienen cada uno sus dos habilidades especiales. Ah, sí, sus habilidades especiales que tienen, aparte de las cartas, tienen habilidades especiales, ¿verdad? Sí. Lo del agro también está bastante bien. Cosa que peca y que lo hace bastante difícil, lo del tiempo. Claro, hay un timer, ¿no? Que son... Es una baraja, de nuevo, ¿vale? Una baraja de cartas que boca abajo que tú vas sacando... Que según la misión tienes determinados turnos para cumplirla. La principal es 6, ¿no? O sea, la primera, que es la que te recomienda, que es la que hemos jugado porque no la hemos pasado todavía, sí. Es, normalmente pones, según el número de jugadores, pones bueno. El cubito en una posición. Pero luego, de esa posición inicial, el setup de la primera de esto te dice que tienes que aumentarlo en 6. Bueno, da igual, donde sea, ¿no? Y cada vez... que pasa un turno, sacas una carta del timer, que puede ser 1, 2 o 3. Lo más normal del mundo es que sea 1, porque hay un montón. Sí. Y de 3 hay muy pocas. Pero la puta mala suerte que todo el rato que jugamos salía la de 3. La de 3 y la de 2. Claro, se acababa enseguida, teníamos que correr sin acabar la quest, sin poder acabar la quest, teníamos que ir a ver de matar al enemigo final y no pudimos. Claro. La mierda al timer. Claro, el problema es eso, es que claro, se trata de que tú tienes que... hacer la quest, porque en cuanto puedes hacer la quest, puedes robar 2 cartas de recompensa. Normalmente hay un mazo a partir de recompensa que cada jugador que juegue pone una carta suya o 2, dependiendo lo que diga la carta de la misión, dentro, que son pues mejor arma o mejor hechizo, lo que sea. Dependiendo del jugador. Bueno, dependiendo del personaje que lleves. Y vas ahí, claro, tú tienes que robar 2. Y aparte hay que si hay poción de velocidad, por decirlo así, poción de de vida y todo eso. Típico. Claro, son las recompensas que te dan bastante. Hay una, por ejemplo, que hace que te robas 3 cartas. Claro, robar 3 cartas más te beneficia porque tienes más cartas en la mano. Pero claro, si no destruyes la quest, si no haces la quest, no puedes robar cartas de esas. Claro, sí. Si sales huyendo, no destruyes la quest. La quest se va porque aparecerá una nueva. Pues ha salido y se va, porque vas a otra localización. Pero no tendrás las recompensas. Claro, si no tienes las recompensas, no mejoras con lo bueno el mazo. Ya, ya. Luego, otra que tiene. Tú, el dinero se consigue normalmente cuando matas a enemigos. Y el dinero es común. Claro, hay cartas que valen del 1 al 4. Tampoco te puedes pasar comprando porque no puedes chetar demasiado a un personaje. Porque como el dinero es común, si tú te gastas todo en eso, yo me voy a cabrear porque yo también quiero chetar al mío. Ya. Y eso también, claro, lo han hecho porque el juego lo han querido hacer totalmente cooperativo. O sea, o ganamos todos o perdemos todos. Totalmente cooperativo, hasta el dinero. Que no es dinero, se llama de otra manera. Realmente no hay dinero. A ver, son tokens redondos dorados. Ya. Que no me jodas, son monedas, tío. Da igual lo que sea, la moneda del juego. Luego hay cada misión tiene una misión final, una quest final especial, con un enemigo especial normalmente y cosas especiales para ese enemigo. Luego hay que decir que no lo hemos dicho, las quests te van diciendo cuántos refuerzos van a venir, entre comillas. Hay un target de refuerzo, como hemos dicho, y eso aumentará. Según el número que haya, pues entrarán tantos bichos como el número que tenga. Claro, eso lo que hace es que luego vayan para uno, vayan para otro. Otra cosa que tiene, cuando tú otorgas un estado, en plan envenenado o algo o así, realmente solo dura un turno, al turno siguiente ya se pierde. Ese turno ocurre eso y el turno siguiente ya se pierde, se va. Bueno, nada más que decir, ¿no? De... Tampoco vamos a explicar todo. La puntuación, ¿no? Ah, bueno, sí. No, claro, digo aparte... Hubiera pesadumbrados. Como que no os hubiera acabado de gustar. No, lo que pasa es que hay que jugar más. Tenemos que jugar más. Sí. Yo he jugado más. Y he jugado 4 partidas a la primera y no me la logra pasar. El juego también te viene ya una explicación diciéndote, oye, si lo encuentras demasiado difícil, puedes hacer esto para intentar que sea más fácil. Pero las dos que echamos el otro día con Master Sprinter, el problema fue el timer. Es que si el timer no hubiera corrido tanto, lo mismo lo hubiéramos podido conseguir. Sí, lo hubiéramos podido conseguir. Porque sí, muchas veces teníamos las cuestas a punto de terminar, lo que pasa es que si tienes 6 espacios para recorrer y ya de golpe te recorren 3 y luego te recorren 2, Ya, es que tienes que ir, porque no te queda tiempo. Me pasa un poco como el síndrome que tuvimos con Leyendas de Andor, ¿no? Que el juego es cojonudo, pero claro, todas las partidas que jugamos era como, joder, si es que es una lucha contra el reloj en la que tienes todas las de perder. Ya, pero en Leyendas de Andor lo que ocurre es que hay mucho efecto líder realmente. Siempre hay alguno que dice, bueno, tocaría, habría que hacer esto, esto, esto, esto, lo otro, tú vas aquí, tú vas allí. Aquí realmente... No, aquí no tanto. No, porque cada uno tiene su baraja, cada uno sabe lo que dice. Y aquí es el turno de los héroes, vale. Somos tantos, pues cada uno tiene que hacer su turno. Lo haces por separado. Y lo único que eliges es quién va primero. Punto, ya está. Pues voy a ir yo primero. Pues venga, va, hago lo mío. Y juego mis cartas. No, realmente tú no sabes las cartas que yo tengo. Y no hay tanto efecto líder porque no hay nadie que te diga, oye, tú tienes que ir a tal sitio, tal... Otra cosa, cuando viajas de una loseta a otra, viaja el grupo entero, no viajas tú solo, no es que tú vas a un lado, no, aquí vamos todos, o sea, aquí va el grupo entero, siempre, no va por separado nada. Vale. Bueno, puntuación. O consideraciones finales, a ver, no sé, empieza tú, que el juego es tuyo. Pues yo, no, la verdad que estoy, a mí me ha gustado, lo que pasa, he encontrado el problema ese del timer. Encuentro que a veces se hace difícil. Hay cosas que no están muy bien explicadas realmente. Porque con lo del agro, cuando coges el agro, yo he leído en un lado que es redondeado hacia abajo y otro lado redondeado hacia arriba. Me tendré que mirar la FAQ a ver si, para cuándo es. Lo lógico es que sea redondeado hacia abajo. Porque si no, nunca llegarías a cero. No puedes llegar a cero ya. Siempre tendrías uno. Pero bueno, aún así, el juego yo creo que está bien. Es que estoy dudando entre un 7,5 y un 8. Estaría ahí. Porque el juego está bien. Sí. El juego funciona, es difícil. O sea, te da, aunque sea la primera de esto, te da para jugar. Porque nunca, claro, los enemigos, aunque sean. Hay que decir que la primera misión es la sencilla, que es la de aprender a jugar. Y solo hay un mazo de enemigos. Hay que decir que hay tres tipos de enemigos diferentes. Hay tres mazos de enemigos diferentes, de tres colores. El juego se juega con uno. Claro, cuando juegas otra, que ya. A lo mejor mezclan dos tipos de enemigos diferentes, ya mejor le da un poquito más de variedad. Pero primero, claro, hay muchas cosas que no se utilizan en el primero y el tablero que monta, entre comillas, es una cosa rapidita para ir cogiendo el gustillo al juego, ir cogiendo la soltura para jugar. No te pueden poner una misión ahí en plan, venga, va, tropecientas, hay cosas ahí en medio. Pero es eso. Estoy ahí porque el timer te hace ir, vale, más rápido eso, pero es que enseguida te dices, coño, es que ya a mitad de partida ves cuando te sale uno de tres, uno de dos, dices, ya no, podemos volver a empezar que ya no podemos seguir, ya es una tontería seguir. Y lo que has hecho no ha servido para nada. Sí. Por eso es que estoy ahí dudando entre el 7,5 y el 8. Porque está bien, porque la dificultad le añade rejugabilidad, quieras o no quieras. Porque tú dices, por mis santos cojones me lo voy a pasar. Aunque me lo quiera pasar, lo ponga más fácil como me dicen. Pero yo quiero jugarlo en la manera normal. Intentar llegar a hacerlo en la manera normal sí o sí. Que es lo que un poco le pasa también a Leyendas de Andor, que tienes que decir, pues me lo tengo que sacar. ¿Y tú, Master Sprinter? Bueno, a ver, yo... Vamos a ver. Este juego es bueno, yo lo sé. O sea, habiendo visto las mecánicas y tal, yo sé que es bueno. ¿Qué me pasó? Que no me metí... Y esto es un juego para meterse en el tema, porque si no, no juegas a esto, juegas a otra cosa. Un poquito culpa mía y un poquito culpa del juego, que no... acierta bien en meterte en el tema, en su mundo y todo esto. Como además es un mundo nuevo y tal, que no le tienes pillado el de este. Y hay muy poco lore, como se dice, ambientación, en las cartas y tal. Y en las losetas y en las quests y todo eso, sí, no te acaba de meter mucho. Por ejemplo, de estos de personaje no te ponen una pequeña introducción del personaje. ¿Qué va? Te dice, ni nada. Eres un arquero arcano. Vale. Random. Y sale una foto, mega random, de un arquero, ¿sabes? Vale, sí, pero... A ver, mi aventuro. Tiene las orejas puntiagudas. Sí. Y tiene la capucha verde. Es en plan, bueno, vale, quiero más, ¿no? Quiero meterme más. El juego es bueno. Y me he quedado con la sensación de que tengo que jugar bastante más para sacarle todo el jugo. Yo ahora le pongo un 7. Pero dentro de un par de programas, si hemos jugado más, en las divagaciones o lo que sea, diré, hostia, mira, pues... Es mejor de lo que me pensaba. O peor, no sé. El juego está bien, recomiendo que lo compréis. O sea, está bien. Es difícil, yo sí que recomiendo que lo compréis. Hay que decir que me parece que sale a la venta. Ah, bueno, perdón, sí, claro. En octubre o noviembre. Porque vale. Si tú piensas que es el Kickstarter. Sí. Ahora lo tiene todo el mundo que haya hecho el Kickstarter. Sí, no, a ver. Y no sé si saldrá a la venta con todo lo que lleva el Kickstarter o no. Pero da igual, eso da igual. Yo sí recomiendo que lo compréis. Es entretenido, difícil y vais a echarle mucho. No es un juego para echarle dos y ya y lo metemos en la estantería. Jugad mucho y vale, sí. Me gustaría tener más ambientación, la verdad. Y por eso le doy un 7, nada más. Bueno, y ahora ya pues vamos con la fase final de este programa. Iremos con él si nos recomienda, ¿no? Venga, a ver qué sacamos de la manga. A ver qué recomendamos. Bueno, y ya vamos con nuestras recomendaciones. A ver, ¿quién es el primero en recomendar algo? Venga. ¿Nuestro Sprinter? Venga, venga. Yo quiero recomendar un sistema de juego de rol. Que yo no sabía que... Bueno, sí sabía que existía, pero no lo tenía. Y no hace mucho me fui a Metrópolis, lo vi baratito. Sabía que esto existía y que tenía muchos adeptos y dije, me lo compro. Es el Fate. Que se parece mucho al Fudge, me parece. Es un sistema de rol genérico... multiambiental, que le llaman. Multiambiental. Tú, cuando vas a jugar una, puedes jugar la campaña que te dé la gana. Tiene unas reglas súper sencillas, súper intuitivas, muy narrativas para hacer todos los personajes, los peligros, las ambientaciones, lo que te dé la gana. Creas personajes en 10 minutos de una manera muy atípica. Es decir, si tú solo has jugado a juegos tipo, bueno, tipo de 20 o tipo Mundo de Tinieblas, lo que te dé la gana, tipo de muy tirar dados, y de muy tirar dados para hacer las fichas y todo esto, te quedas un poco loco cuando... Porque tú no tiras ni un solo dado para hacer la ficha de personaje. Ni uno. Es todo narrativo. Está súper bien. Para cuando haces los enemigos también, súper fácil. Para la resolución de cualquier acción, súper fácil. Me gusta mucho. Usa 4 dados de 6 caras, que en vez de tener números tienen 2 caras con el menos, 2 caras vacías y 2 caras con el más. El menos resta 1... El nulo es nulo, no suma nada, y el más suma 1. Entonces tú tiras y puedes obtener de menos 4 a más 4. A esta tirada le sumarás tu habilidad, que puede ir pues de 0, si no tienes la habilidad, o hasta la habilidad que tengas. Punto. Bueno, punto no, evidentemente tiene más cosas, pero la explicación es esta, es súper sencillo, y la partida que estamos jugando ahora nosotros, estoy usando esto. Estadísticamente sé que es más realista, por ejemplo, que juegos como todos los basados en sistema de 20 y demás, es que, sí. Son menos realistas que el sistema de juego este. Yo pienso que sí, porque todas las tiradas que he hecho, os juro que no me he inventado ni una tirada de las que he hecho, y parece como que funciona muy, muy bien. No, a ver, el sistema de juego que utiliza mi adorado Numenera. ¿Ah, sí? Sí, ¿utilizas este sistema? Utilizas este sistema de juego, sí, sí. Ah, aparte, coño, que ya, no a mí me extrañó también esto que comentas de cómo se crean los personajes, sí. Porque les añades aspectos. Aspectos. Aspectos son cosas no muy determinadas que definen a tu personaje que tú puedes utilizar dentro de la partida. Correcto. Para modificar el curso de la misma. Exacto. ¿Vale? Y están, y si realmente tienes a... Es como obliga a tu jugador a que sea... creativo a la hora de utilizar esos aspectos. Sí, exactamente. ¿Vale? Porque si los utilizan condiciones, pues eso da mucho más riqueza a la partida y hace que la cosa sea bastante más divertida. Es un sistema cojonudo y vale, el libro vale baratísimo. Además, en la página de, creo que es No Solo Rol, me parece, te lo puedes comprar en PDF por 5 pavos. Y si te lo compras en físico, te viene el código para el PDF ya de gratis. Muy, muy bueno, muy recomendable. Con esto no necesitas nada más. No te digo que no te compres otros juegos que... Claro, pero si quieres crear una ambientación tuya y no sabes a qué juego o qué sistema usar, vamos, del tirón. Es que es fácil, fácil, fácil. Lo recomiendo mucho. Y ahí está mi recomendación. Bueno, ¿y alguien más? Yo voy a recomendar una película manga. Qué raro, vas a recomendar un manga, sí, ¿no? Sí, un sí, cómic americano. Pisar, te voy a pisar la manguera. Akira de Christopher Nolan. Akira de Christopher Nolan. La trilogía de Akira. Porque trilogía. La va a hacer, me parece, ¿eh? Trilogía, ¿eh? Bueno, no me empecéis sí, a... No, no hay que pisar, no pisamos a Cristo. No, lo digo, que no me empezáis a hacer sentirme mal la comida o algo, coño. Vale, pues voy a comentar una película que se llama Summer Wars, Guerras de Verano. Es del año 2009, no es una película realmente reciente. Y es un peliculón. Es un película manga. O sea, recuerdo que la vi hace ya unos años con mis amiguetes de Valladolid y ya me explotó la cabeza cuando la vi. Y hace poco me acordé de ella, tenía muy buen recuerdo y la volví a ver y me volvió otra vez a explotar la cabeza. Y bueno, básicamente lo que cuenta es una historia muy pequeñita que sucede en un fin de semana, pero que afecta a toda la humanidad, ¿vale? Y a ver, os explico más o menos un poco por encima de qué va la película, ¿vale? Tenemos al protagonista, bueno, no se podría decir realmente protagonista porque es una película coral. O sea, ahora veréis por qué digo esto, ¿vale? El protagonista es Kenji Kolso, que es un chaval de 17 años, ¿vale? Que es, el tío es un máquina en las matemáticas. De hecho, quedó el segundo para ir a las Olimpiadas Matemáticas por Japón. Pero al final no se presentó porque es un tío, es cortadete, es tímido, asapocado. Vamos, un pagafantas, ¿vale? Bueno, pues resulta que un fin de semana... la chica que más le mola del colegio, que se llama Natsuki Shinohara, ¿vale? Le propone que se vaya con ella a pasar el fin de semana a casa de su familia. Claro, el tío se le hace el culo agua de Valencia. Y enseguida dice que sí, ¿vale? No era tan tímido, ya dice que sí. Sí, claro, pero ve su oportunidad y la aprovecha, ¿vale? Bien. Decir que... sí, pero no tonto. Decir que Kenji también es administrador de una especie de red, de super Facebook, ¿vale? De mundo virtual llamado Oz, ¿vale? Que es lo primero que se ve de la película y te quedas ya con el culo torcido, ¿vale? Porque es eso, es un mundo virtual, pero realmente como nos imaginamos los mundos virtuales cuando empezó todo este tema de internet. O sea, realmente tú te metes con un avatar, el avatar tiene una forma que puede que no sea la tuya, ¿vale? Y tú navegas volando por un mundo virtual que... virtualmente es infinito e inconmensurable, ¿vale? Bueno, pues resulta que este chaval descubre cuando llega a la casa de campo de la chica esta que la familia Shinohara es una familia muy antigua de Japón, tan antigua que se remonta a la época de los samuráis. De hecho, se tiran casi toda la película contando la familia Shinohara estuvo repelió un ataque de los samuráis de la casa no sé cuánto en el año no sé cuántos después de Cristo y eso demuestra que somos unos tíos gagridos y tal. Bueno, están todo el día contando batallitas de la familia, ¿vale? Bueno, pues todo este fin de semana se entremezcla con la aparición de una inteligencia artificial muy hija de puta que se mete dentro de Oz, de esta red, de este mundo virtual, y empieza a putear a todo el mundo, ¿vale? Y hasta ahí cuento. O sea, ya el resto de la película, vedla. Pero, o sea, te cuento que se supone que esta historia, esto que le sucede a la familia Shinohara durante el fin de semana, en la que resulta que la chica se ha llevado al chaval para presentarlo como su novio, eso lo descubre él después de estar un rato allí. Vale. Vale, pues entremezcla... Para fantas a novio. Exactamente. Y todo ya en poquísimos minutos. Pues se entremezcla con eso que está sucediendo con la inteligencia artificial, ¿vale? De hecho, está un poquito cogido porque parece que todo lo que sucede en ese fin de semana en el mundo tiene que ver con la familia Shinohara, ¿sabes? Pero la verdad es que está muy bien. Es una historia, te digo, muy pequeña, que tiene un montón de puntos cómicos. Muy recomendable, muy recomendable. Lo voy a ver. Vale, Guerras de Verano, Summer Wars. Vale. Bueno, y ahora ya vamos con la última sección, las divagaciones del Cilón. Bueno, ya estamos con las divagaciones del Cilón. Vamos a ver quién empieza. Pues voy a empezar yo porque me da la gana. Ya después de mi paso por el infierno, ya vuelvo al mundo lúdico otra vez. Bien. Seguí el consejo de aquí el compañero Cristian y me vi los 11 episodios de Rick y Morty. En 3 días me los vi. Es que engancha un montón. Algunos episodios dije, vaya mierda episodio. Otros dije, hostia, este mola bastante. Otros dije, ¿y esto a qué viene? Sí, hay algunas cosas que no tienes muy buena idea de por qué suceden. Te engañan, los cabrones te engañan. Luego me di cuenta porque tú ves el primer episodio, dice, va a haber lo clásico que hay ahora en todas las putas series, de todos los putos lados, de dibujos o eso. Cuando hacía un poquito más, un poquito seria y que no sean para Simpson o cosas de esas, es que después de los títulos, como las películas de superhéroes, hay una pequeña escena. Pues en el primer episodio no la hay. En el segundo no la hay. En el tercero sí. Claro, yo vi los dos primeros, digo, no hay. Punto. Y luego no sé qué pasó porque me dejé puesto el episodio porque estaba haciendo una cosa y veo escena final. Digo, me cago en su puta madre. Sí, y empiezo a buscar. Porque va ya por el 7 o el 8, empieza a buscar las escenas finales hasta dónde. Y en sí, partir del tercer las escenas finales algunas son muy curiosas. A partir del tercer episodio. Ya, pues, tercer episodio creo que es el del parque... El del parque... En el humano. En el humano, sí. Ese es mi preferido. El parque de atracciones, ¿no? Exactamente, sí. Que el tío se está enrollando con la tía. No, te tienes que... Está el tío empeñado en hacer una atracción dentro del parque... Es un parque de atracciones, pero dentro de un ser humano. Y el tío está empeñado en sacar una nueva atracción que sea piratas de... No, la atracción existe. La de piratas del páncreas. Eso, piratas del páncreas. Y al final del capítulo, pues vuelvo otra vez a dar la matraca con piratas del páncreas. Que es que nadie ve claro que esa atracción vaya a atraer gente. Bueno, otra cosa que he estado haciendo ha sido jugar al Legendary. Que hemos jugado 2 partidas, estoy esperando ya poder volver a jugar, que quiero pasarme esa primera película, pero ya. Ya ha molado, ¿eh? Sí, la verdad que es un juegazo, ¿eh? El juego vale lo que cuesta solo por las horas que te da, ¿eh? Ya estoy esperando que te compre el Predator. Ya debe ser la hostia ya, ¿eh? No sé si ha salido ya, acaba de salir o si no sale ahora mismo. No sé por dónde he leído que son, parecen 700 cartas, ¿eh? O sea, lo mismo, sí, o sea... Ya, pero yo vi, me llamó la atención porque, corrígeme si me equivoco, pensaba que sería un poco como el Aliens, o sea, que llevabas a los marines y tal, pero no, creo que en el Predators llevas a un depredador. Sería lo suyo, para que molara. Es que me dio la impresión por las cartas que vi y por cómo está... Hostia, o sea, pues tiene un sistema parecido y tal. Me dio la impresión de que realmente es ahí llevas a los Predators. Te podía molar mucho, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Pero a lo mejor lo han hecho así para poderlo mezclarlo con el Alien. No sé si se podrá mezclar por el tema de los personajes, la baraja de personajes. No sé si se podrá poder mezclar. O sea, en plan de... Yo cojo el personaje de un Predator y lo meto ahí en medio. Por decirlo así. No sé si va a funcionar. Un Predator era Sulaco. Hay que molar, mola mil, pero no sé si se va a poder hacer. No se sabe, ya veremos. También depende de cómo son por la trama. Y si no, cartas. Sacarán un Alien vs Predator Legendary. Seguro, sí. Seguro. Aquí has tirado. Luego jugamos al Alquimista. Jugamos nada, 3 turnos. Sí, jugamos muy poco. Es que por eso no se ha salido tampoco tan corta esto. Sí, jugamos a la Universalis, que cometí un fallo garrafal, perdón. Mi fallo garrafal fue venir. No, el mío fue se me fue la olla una cosa y cambió todo el juego, realmente, que cambia todo el juego. Sí, digamos sí. Que la experiencia no ha sido todo lo satisfactoria que podía haber pero sido. No fue por culpa del juego, fue por culpa mía por no darte cuenta del fallo. Y luego, pues, jugar al Mistfall. El Mistfall, pues sí que nos dio un poquillo más de chicha, ¿no? De cosa. Mm-hmm. La verdad que nos ha... Vamos a volver a jugar. Vamos a ver si en las siguientes divagaciones podemos decir que le hemos dado más caña o que hemos hecho algo. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? Venga, ¿alguno más? Brinda. Bueno, yo... Ah, perdón. Antes de que hables, ya que eres, aquí Master Sprinter está haciendo de Master. Ah, bueno, sí. Estamos jugando una puta partida de rol por... Por WhatsApp. No. Telegram. Para por Telegram. Bueno. No es lo mismo. Por WhatsApp / Telegram. Y está siendo impresionante. Y funciona, ¿eh? Sí, funciona. Funciona muy bien. Funciona. Aunque parezca mentira. No, porque... Si respeta una serie de normas, y más con el sistema este que tú has dicho, que utilizas el sistema estamos que has recomendado. El Fate este, que básicamente los jugadores no necesitan conocer nada. Solo necesitan decir lo que hacen. Sí, naturalmente que les explica un poquillo lo de los aspectos para que sepan cuándo activar y cuándo tal, pero básicamente solo tienen que narrar lo que hacen. Es que creo que lo estamos utilizando en condiciones. Sí, ¿no? Sí. Me hacía gracia cuando has dicho lo de... Sí, porque para utilizar bien los aspectos, no sé qué, no sé cuánto, nos ponen que tenemos, porque es ambientado en Alien, Sí, es una partida de Aliens. Aliens. ¿Sabes? Aliens 2, ¿vale? Hemos ido a una base. En la base esa que... Bueno, lo voy a decir. Los oyentes se van a enterar enseguida. Vosotros, o sea, Cristian lo sabe, pero tú, como se ve que la peli la tienes un poco olvidada, no... Sí, es que hace mucho que no la veo. Es la base de la segunda, ¿no? Es Hadley's Hope, sí. La colonia. De la segunda, donde encuentran a la niña, todo eso. Sí. Algo, me parecía que era esa. Pues nos puso una... con puerta cerrada, que teóricamente había que hackearla, qué puta ni porra. Utiliza aspecto, tengo un brazo mecánico, a tomar por culo aspecto, venga, la abro a lo basto. Venga, ya está abierta, vamos para adentro. Menos la tiempo. Puse para que el hacker del grupo hiciera una derivación no como, me dio en las ni pelis, como en las pelis, pero no le dio tiempo. O sea, pero bueno, apareció la mole y la abrió a lo basto. Gastaste un punto de destino para hacer eso, ¿eh? Sí, pero, sí. Me queda uno, ¿no? Sí, te queda uno. Pero lo que todavía no entendía es lo de los puntos de destino cuando los reseteas. Bueno, ya se como resetean, ya lo diré. ¿Sabes qué pasa? Se resetean por escenas. Como jugando por el Telegram es complicado decir cuándo es una escena y cuándo no. Yo lo voy reseteando. ¿Vale? Se supone que ahora vamos a ir a otra escena, ¿no? No, ahora acabáis de entrar en una escena. Ah, o sea que no, tenemos todos los puntos ahora, todos. Claro. Cuando habéis aterrizado en el planeta... Vale, pero de la escena, ¿a qué te refieres con escena? Un tiempo de juego determinado, por ejemplo, sería la mitad de una partida. Si quedamos para jugar en vivo, sería a lo mejor la mitad una escena, algo que transcurre en el mismo sitio. Pero claro, yo te estoy hablando que ahora nosotros vamos a ir a otro lado. Ahora vais a ir a otro lado. Cuando lleguemos al otro lado será una nueva escena. Sí. Lo que veo que resulta súper cómodo. O sea, es que el Telegram va bien porque puedes enviar imágenes, puedes enviar audios. Lo de audios, o sea, para que os hagáis la idea el pedazo de máster que tenemos. Nada más empezar la partida, lo tengo que decir, bueno, maestro, decirlo, porque, o sea, porque he ido de puta madre, ¿vale? Nos envía un audio que supone que es uno de los personajes que participa, que estaban en uno de los personajes icónicos de la saga Alien. Puedes ¿vale? decir quién es, puedes decir sí, quién sí. Es. Vamos, es el sargento Riggs, ¿no? Cabo Hicks. El Cabo Hicks, me ha decepcionado. ¿Vale? Perdón. El Cabo Hicks, ¿vale? Mandándonos un mensaje de ayuda, de petición de ayuda, ¿vale? A todos nosotros. O sea, era algo que habíamos recibido y que... Tiene un corte al final abrupto que quedaba de puta madre. O sea, ya súper metidos desde el principio en la puta aventura. Y luego el resto de cada uno de los pasos que vamos haciendo, pues eso, siguiendo unas reglas que son bastante sencillas de hacer en Telegram, pues enseguida te metes en la partida, puedes responder cuando te da la gana. Llevando más o menos... Sí, eso es lo bueno. Pusimos más o menos el mínimo de un mensaje al día. Uh-huh. Y se respeta. De hecho, hacemos más de uno al día. Solemos hacer dos, una cosa así. Luego pusimos también lo de dos grupos, o sea, una charla o rol, que fuera de rol, o sea, para preguntar cosas, para hablar entre nosotros. Claro, para hacer bromas o lo que sea. Y otra para jugar la partida en serio. Luego, cuando nos dividimos, por ejemplo, también respetamos mucho el de este de... Oye, no decir nada aquí de lo que tú estás haciendo, porque el otro grupo no tiene que saber exactamente por lo que tú haces. El Telegram es una buena herramienta porque cuando vas a describir algo, tienes mucho tiempo para escribir pues como tú quieres realmente... A lo mejor en vivo, como tienes que decirlo enseguida, no se te ocurre bien cómo quieres describir las cosas y lo haces peor. Pero con el Telegram, como si me estoy media hora escribiendo y lo hago bien. Y eso funciona para los jugadores y para el máster. ¿Qué más? Si el máster tiene que decirle algo en privado a algún jugador... Se lo puede decir tranquilamente. No se entera ni Cristo. Claro, no es lo mismo con la partida de rol en vivo. Sí, pierdes inmediatez que tiene de una partida que juegues en una mesa, pero... Pero ganas eso en el plan de, bueno, va a ocurrir esto, a este le va a ocurrir esto, venga, vosotros iros fuera y ahora explico a este lo que ocurre. O le pasa un papel o canta un montonazo. Así no, así directamente... Tú has recibido un mensaje privado y el otro no tiene ni puta idea. No tiene ni idea. De hecho, cuando nos separamos... Cuando se separa Cafrón estaba en otro grupo y yo estaba en otro. Y yo a día de... O sea, ahora mismo no sé qué es lo que ha sucedido con ellos. Nos hemos encontrado otra vez, pero todavía no me ha dado tiempo a preguntarle qué es lo que sucedió previamente a la aventura. ¿Vale? Bueno. Ni de manera... Ellos tampoco saben qué sucedió con nosotros. Para que los oyentes entiendan de qué va la aventura, está inventada en Aliens... Y yo lo admito, yo lo que suelo hacer cuando empiezo una partida es empezar con algo que ya existe, con alguna historia de un libro, o de una peli, o de un cómic, o de tal. En este caso, he empezado la historia con algo que tampoco es original mío. Ya lo diré. Sé que ninguno de vosotros ha visto ese producto, o lo ha leído, o lo que sea, y por eso lo he usado. Ya cuando estemos más avanzados os diré de dónde lo he sacado. Pero que es que me parece la historia muy buena y dije, coño, la voy a usar. Y a partir de ahí ya, pues ya sí que me lo monto yo solo. Uh-huh. pero el inicio no es mío. Yo lo admito, el inicio no es mío. No, pues está resultando, ya te digo, una muy buena experiencia. Pero vamos, que la gente, que los roleros estos, que lo típico, me gusta jugar a rol pero me hago mayor y ahora no tengo tiempo porque es un... Es que es un... Se requiere mucho tiempo. Y tengo mucho... niño, no tengo tiempo para quedar. Pues que esto aquí es una manera. Igual que están mandando un mensaje de WhatsApp, lo mandas igual. Por eso, puedes responder hasta en el curro. Sí. Le dejes un momento, pum, pum, pum, escribe y lo deja. Luego, cuando ya puedas otra vez volver a ver, pues lo vuelves a ver. Que hace 2 semanas que jugamos así, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo llevamos bastante avanzado, así que eso, cada día por lo menos. Mira, yo estoy pillando todos los mensajes con el ordenador del Telegram y los estoy metiendo en un documento del Google Docs. Llevo 70 páginas. Al loro, ¿eh? Con todo lo que vosotros escribís, lo que yo escribo. 70 páginas llevo ya. Es que ya. Prácticamente es... O sea, es como si estuviera escribiendo una novela, libro, pero sí, colaborativa. Sí, sí, sí. Queda muy chulo. No sé. A mí me está gustando bastante. Pues nada, luego lo publicaremos, un libro. Podemos hacer un algo y publicarlo. Un Kickstarter ahí para... Sí. Bueno, ahora, venga, ya te dejo. Bueno, lo importante que yo quería decir, va de... Esto es muy monotema hoy. Va de Aliens también. Me llegó el Aliens vs. Predator The Hunt Begins. El juego de tablero de Alien vs. Predator, que habréis visto, no sé si lo habréis visto o no. Aquí la única tienda que yo lo vi que lo traía era Draco Tienda no, una Juegame de estas. Store, puede ser. Juegame Store, no. ¿Otra? ¿Planetón, no? ¿De otra? Otra, joder, la otra importante así, tío. ¿Dungeon Marvel? Dungeon Marvel, me parece que era esa, que lo podía reservar. Pero yo me fui a Metrópolis, que tienen un servicio de búsqueda, es decir, tú les encargas algo para que te busquen y ellos, en cuanto sale o cuando lo encuentran, te lo traen. Y se lo dejé pedido. Y la verdad que se me olvidó. Y el otro día me enviaron un mensaje por Facebook, que ya casi tenemos tu Alien vs. Predator. Hostia, me cago en todo. Y el culo agua de Valencia otra vez. Claro, porque yo ya se me había olvidado y todo. Y ayer lo fui a buscar y... Telita, es canela fina esto, ¿eh? Este juego, ¡buah!, una pasada. No, nos envió varias fotos de las figuritas que trae. Hostia, y tiene muy buena pinta. Qué bien hechas están las figuritas. Las losetas están casi tan bien hechas como las del Space Hulk última edición. Ah, qué bueno. Que estaban tan bien hechas, pues casi igual de bien hechas. Lleva de losetas la vida y más. Pero la vida y más. Tiene un reglamento de 60 páginas, pero... Es muy fácil jugar, aunque tenga 60 páginas de reglamento. Y puedes jugar una campaña, puedes jugar arenas, e incluso puedes jugar unas misiones de survival, que creo que te van viniendo hordas de aliens y tienes que sobrevivir. Algo así. Tiene una tela que te cagas. Y claro, tiene 3 bandos, aliens, marines y predators. O sea, estás jugando, la gente que sea, pero a 3 bandos, en el mismo juego, en el mismo escenario. O sea, a ver cuándo me lo leo y podemos probarlo y podemos hablar de él aquí en... Este ha sido mi mayor, no sé, mi mayor de esto. Es que solo tiene la cabeza alguien ahora mismo. Ahora mismo sí, la verdad que estoy saturado. ¿Y tú, Cristian? A ver, yo he hecho bastantes cosas, sí que he estado bastante friqueando bastante. Cuando estuve viendo la película esta que recomendaba antes, la de Guerra de Verano, me hice una doble sesión y después vi otra película que se llama The Red Line, que también es una película manga. Del mismo estudio, además, pero con un estilo gráfico bastante diferente. Vale, Red Line, así rápidamente, pues sería una mezcla entre Los Autos Locos y la serie de Ion Flux. What the fuck? O sea, es una película de carreras de coches, futuristas, ¿vale? Y cada uno de los personajes que lleva cada uno de los coches es a cada cual más raro que el anterior, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Red Line, todo junto. O sea, si lo buscas todo junto, será como lo encuentres. Y la película es una pasada. O sea, gráficamente es una pasada. La historia flojea bastante, sobre todo al final, porque yo creo que se deja y fue acabando la pasta y dijeron, tenemos que terminar la película ya. ¿La terminamos así? Venga, va. Curioso. Pero la cantidad de cosas que suceden y cómo está hecha y tal, es para ver. Es una cuenta de la historia de una carrera de coches, que se... La Red Line, ¿vale? Mola, la verdad que me ha hecho ganas y todo. Sí, no, es... Si te gustan las películas en plan, yo qué sé, Carrera a la Muerte del año 2000, o... Esta otra que dirigieron los Wachowski, ¿cómo coño se llamaba? Los Wachowski. Sí, dirigieron una película también de carreras de coche que estaba basada en un manga antiguo. No me acuerdo ahora del nombre de la película. Que estaba basada en un manga antiguo, sí. No sé, X-Driver, no. No, Speed Race. Ah, vale, coño, vale, sí. Vale, pues si también has visto Speed Race y te gusta, pues esta también te gustará. Pues es básicamente lo mismo, es una carrera de coches. Lo que pasa es que eso, el motor que tiene alrededor es completamente... O sea, no has visto nada igual, seguro. O sea, para empezar, el prota de la película es una mezcla entre Elvis, Sí, porque tiene el tío un tupé, pero no un tupé así, sino un tupé, o sea, perdón, estoy señalando, un tupé pues tranquilamente de 30 centímetros o 40 centímetros. ¿Esto a mi novia le gustará o lo tengo que ver solo? Yo creo que le hará gracia porque es, ya te digo, es bastante, bastante rara, es bastante rara, ¿vale? Vamos a probarlo, pues. Luego, ¿qué más? También me he estado leyendo varios cómics con esto de, bueno, no sé si la conocéis, la última vuelta de la Marvel. O sea, se cargaron a Lobezno hace unos meses. Ah, no sabía. Vale, bueno, pues otro que también está palmeras ahora. ¿Cómo matas a Lobezno? Ahora te explico cómo matas a Lobezno. Vale, pues había una serie de como de miniseries antes de la serie final que se llamaba La muerte de Lobezno, ¿vale? Y una de ellas es una que se llama Lobezno, el mejor en su trabajo. Es lo que, el mejor en lo que hace, o el mejor en su trabajo, o algo así. ¿Vale? Y es una el dibujo es, bueno, un poquito meh. Pero la historia está muy chula porque es, básicamente es el malote de turno, es un tío que es capaz de generar cualquier tipo de virus, ¿vale? O sea, que es más peligroso matarlo que tal, y obliga a Lobezno a que sufra tortura tras tortura para comprobar el nivel de su factor de curación, ¿vale? Entonces se ve que, pues eso, el malo tiene una cohorte de villanos y todos ellos tienen un poder parecido al de Lobezno, de regenerarse, o sea, no se pueden matar por medios normales. Y entonces cada uno de ellos pues tiene un poder también relativo. Uno es capaz de absorber vida, otro es un vampiro y tal. Entonces cada uno de ellos pues putea a Lobezno de manera diferente, ¿vale? Y entonces tienen otro de las acompañantes del malo, pues lo que hace es registrar y catalogar todos estos cambios que sufre el cuerpo de Lobezno a la hora de regenerarse de la vida. Y la verdad es que está muy curiosa. Y en cambio luego lo que es la miniserie final, que es de muy pocos números, de 4 números, esta anterior es de 12. O sea, es una historia más o menos larga. Te iba a decir, no cuentes cómo lo matan, porque claro, a los oyentes les vas a joder igual. Luego, vale, bueno. No haga spoilers. Vale, le matan de una manera que probablemente dentro de cuando vaya a salir la nueva película o cuando... Me parece que en verano del año que viene estrenan la tercera de X-Men... Nueva generación o... First Class. First Class, perdón, sí. Pues probablemente ya lo hayan revivido para esa época para seguir vendiendo cómics, ¿vale? Pero bueno, es curiosa la manera que han tenido de pararlo a un tío que prácticamente le han hecho de todo, de todo. De hecho, en la miniserie esta que os cuento, el malo al final sobrecarga, por así decirlo, tanto su sistema inmunológico, porque no es solo que se recupere de todo tipo de heridas, sino que también se recupera de todo tipo de enfermedades. Pues sobrecarga de tal manera su sistema inmunológico que se lo peta, ¿vale? O parece que se lo peta. Yo creo que luego, eso, pues, saldrá todavía más bestia que antes. Pero bueno, ahí está. Es eso. La miniserie que tiene un dibujo más me ha gustado más por el guión, y la miniserie que tiene un dibujo más chulo, que es esta de la muerte de Lobezno, pues la historia me ha parecido más... No sé, es que lo terminan todo en muy poco tiempo, ¿vale? Y lo último que he hecho fue ir al cine a ver Anacleto, Agente Secreto. Ah, yo también he ido a verla. Me reí un montón. Mucho. Me reí un montón. Sí. Pensaba, no daba un duro por la película. No. Pero la verdad es que tiene dos o tres puntos que me salí riéndome bastante. No, joder. Aparte que es curioso porque es una película, para ser española, tiene las escenas de acción mejor rodadas que he visto en una película española últimamente, Joder. Sí. O sea... Está bastante... Hombre, tienes que ir con la mental abierta, que esto es un cómic del jueves, ¿no? No, es un cómic más antiguo, de Bruguera. Ah, es más antiguo. Sí, no, Anacleto, Agente Secreto, es antiguo. Yo sé que era un cómic. Sí, sí, es un cómic de un... El dibujante, que se llama Vázquez, de hecho han hecho... O sea, era un personaje tan peculiar que han hecho una película de él, ¿vale? Para que os hagáis una idea, era un tío que siempre estaba perseguido por gente a la que debía dinero, era un jeta, pero es la clase de jeta que te cae bien. De hecho, cuenta una historieta de la que contaba él cuando llegaba a dar las hojas de los cómics para Bruguera. O sea, el tío que le contaba las hojas lo que hacía era coger los papeles que él había entregado y contaba, ¿vale? Entonces se le ocurrió, dijo, bueno, veo que cuenta, solo levanta la parte de arriba a la izquierda, entonces lo que hizo fue, solo pintaba la parte de arriba a la izquierda de la hoja, le entregaba la primera entera y el resto vacía, solo con la parte de la esquina pintada. Llegaba a cobrar su pasta y se largaba. Entonces el otro contaba, veía que estaban hechas las esquinas de arriba del todo y le parecía que estaba terminado. Cuando veía que no estaba hecho el cómic, ya la de... Joder, puta. Sí, no, era un figura. Joder, padre. Pues eso, que la verdad es que la película está basada... El personaje no tenía mucho, era un agente secreto en plan James Bond, pero muy castizo. Y aquí está bastante curioso. O sea, Manuel Lairías... está muy bien en el papel. Bueno, y bueno, sí, bueno. Tiene bastantes escenas de acción que dices, joder, para ser una película que probablemente tenga, ¿cuánto? La décima parte de lo que tiene cualquier, cualquier película americana de acción de serie B, no te digo un blockbuster, está rodado con bastante bien. Explosiones, disparos, peleas coreografiadas, que te quedas flipado. Sí. Joder, no jodas. Sí. O sea, no vayáis... Vamos a ver, no es The Raid ni en aparecido, pero joder, que dan el papel. O sea, da... No es algo de... Es lo que me he dicho, es una película española basada en un cómic español. O sea, no esperéis la quinta maravilla del mundo. Exacto, no esperéis unos Vengadores, ¿vale? No, pero digamos, que aguanta bien, el papel muy bien. Y te ríes un rato. Bueno. Guay. Bueno, pues yo creo que esto ya ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Venga, pues. A ver si ya traemos ese Alien vs Predator. Sí, yo creo que sí. Venga, pues. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Mejor disfrutar del Mistfall cuando estemos en pleno invierno mallorquín, ¿no? Eso, con su fresquete sano, que se te meten los huesos. Pero alegra esa cara, macho. Si ahora lo que apetece es disfrutar de una buena birra, tumbarse al sol y aprovechar de lo que quede de verano. Y esperar a que los del Cylon saquen el programa nuevo, que ya va haciendo hora. Aunque lo mismo, eso puede ser para el verano que el año que viene, creo yo, ¿eh?